Chequi Morena, Chequi, Chequi Morena, Bad Bunny se llevó todos los premios y el cabrón ni fue. Ustedes pagando pa' irse virales, yo pegando temas sin hacerle promo. La gente se pregunta cómo, desde chamaquito sabes cómo somos, nunca pido tenki. Yo soy Coco, usted es Baking. Busca el T tirándome un breaking. Estoy en mi pick, cabrón. Y voy a seguirle en mi pick, cabrón. Ey, soy un rey, campeón. Busca el T, ey. Estoy en mi pick, ey. Y voy a seguirle en mi pick, ey, ey. Mírame, que tú qué, que tú qué. Nah, nah, cabrón, tú eres feca. Can you dig it, sucker? Frontear la de Ripi, cabrón, pa' que vea que estoy. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Radio Canso 16.4. Hoy es lunes 5 de diciembre, son más o menos las 3 y cuarto de la tarde. Y hoy estamos en un lugar en donde nunca vinimos. Estamos en la radio presente La Voz del Ex Olimpo, con mi compañera Cande. Hola, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. ¿Vos cómo andás, So? Yo bien, con mucho calor. Mucho calor, sí, es verdad. Bueno, hoy vamos a estar hablando de... Vamos a hablar de los propósitos en nuestro programa, que para los que no nos escuchan y no saben de qué trata esto, le vamos a hacer una breve explicación. Claro. Bueno, la primera pregunta que algunos seguro se harán es ¿qué propósito tenemos con este programa? Bueno, Mate en la Mano es un programa en el que vamos a responder sobre aquellas dudas y preocupaciones que nos genera la ansiedad de llegar a los 18 años, que es la edad en la que nosotras estamos llegando más o menos. Y hay veces en las que no sabes qué hacer con tu vida y te vienen esas preguntas que no te sabes responder. Como por ejemplo, tu sexualidad. Es entonces que nosotras nos preguntamos, ¿cómo hacer para que la ESI tenga un buen resultado en nosotros? ¿Y cómo nos vamos a comunicar? Bueno, nosotras nos vamos a comunicar en estas tres columnas basándonos en mi futuro yo, qué queremos de ESI y el chisme. Vamos a generar debates, entrevistas e informes. ¿Qué vamos a comunicar, So? Bueno, en este programa nos vamos a comunicar a partir del desarrollo de estas columnas nombradas anteriormente y se van a tocar temas como mi casa ideal, viaje de egresados, jodas ideales, críticas sobre la ESI, etc. Y bueno, nosotros apuntamos hacia adolescentes entre 15 y 21 años que comparten los mismos ideales que nosotros. Temas abiertos, libres y que vamos a hablar de igual a igual, generando una charla destructurada. Así que bueno, ahora los vamos a dejar con el próximo tema, que es Despecha de La Rosalía. Mira qué fácil te lo voy a decir, ABC. Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa. El que no baile que lo despelucan. Hijo de puta, no me cuquen. Lean los números pa' que se eduquen. Yo no hago canciones, hago himnos pa' que no caduquen. En este género yo fui un Hadouken. Ey, y se extinguieron como los dinosaurs. Antes que me apague, se apague. ¿Nunca se pusieron a pensar qué quieren de ESI? Esta columna es para esto. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Bueno, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a estar también comentando un poco de lo que se trata esta columna, de qué queremos de ESI, de dónde surgió, cómo salió, plantearnos estas dudas y quejas y todos estos reclamos que tenemos. Hoy tenemos acá a Tiago que nos va a cuestionar un poco sobre cómo nos surgió hacer estas esta columna. De paso me lo podrían explicar a mí, que yo no escuché nada, así que les quería preguntar de qué se trata la columna. Bueno, esta columna... Sí. Okay. Bueno, esta columna nosotros la hicimos con la intención de... más o menos que los demás se pongan en nuestro lugar, ya que tuvimos un par de jornadas que no nos gustaron tanto y queríamos tratar de mejorar. Claro, mismo la repetición de las jornadas, el hecho de que estudiantes, no sé, se quedan dormidos, lo toman como un boludeo, y al ser un derecho que ejercemos todos los adolescentes de que nos brinden ese tipo de educación, no sé, siento que nosotras no le sacamos el provecho que le tendríamos que sacar. Ok, a esto. Entonces nace de un sistema que se está implementando, porque ya hay ley de ESI, ¿no? Y que está fallando al parecer porque no tiene... Sí. No tiene la repercusión que estaríamos queriendo. Claro, bueno, sí, es algo así, o sea, nosotras... más que nada este año le prestamos más atención por esto que nos picoteó así, sí, de decir. Sí, sí. ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Qué cambiaríamos nosotras? ¿Qué daríamos nosotras si daríamos, claro, todas esas jornadas? Claro. Se tocan temas como, por ejemplo, este año tuvimos la oportunidad de que el centro de estudiantes hizo una jornada y nos dimos cuenta que tampoco gente de nuestra edad está capacitada para eso. Sí. Mismo los profesores no están capacitados. Y bueno, ver esto, tipo, quién es la responsabilidad, a quién le podemos reclamar, cómo lo podemos cambiar de a poco, qué temas son interesantes. Algo que nos interesa mucho es, y que nos cuestionamos, qué quieren los estudiantes, qué quieren escuchar. Claro. Y qué les sirve también, porque hay veces que no son los mismos temas, no es lo mismo que tener un tema en primaria que te lo den en secundaria, no, el mismo interés no es bien, el tipo, el interés no es bien, el mismo. Bien, bien, es un buen lugar para arrancar. Por ejemplo, ¿vieron el videito del té? Ay, sí, sí. Bueno. ¿Querés un té? Yes. Ah, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, eso lo vimos. Y... Sí. Sí, pero la mayoría de esos videos que nos pasan los toman como una burla. O sea, estuvieron todo el día jodiendo con eso. Y no le... Yo creo que no lo terminé de entender. Claro, tipo, en realidad... Escuché a mis compañeros decir, querés un té, pero no lo entendí. Claro, creo ¿Le que... mostraron ese video en el taller? Sí, sí, sí. Ah, sí. Mira. Y bueno, mismo también el taller, como que algo que sentimos nosotras es que es de poco tiempo o el tiempo es como muy reducido. Capaz los profesores, esto, al no estar capacitados, lo hacen como algo, bueno, me lo saco de encima, como parte del trabajo y chao, ¿entendés? Y eso, tipo, no les queda ni a ellos ni a nosotros en ningún sentido. Y nada, bueno, en lo que se genera mucho en esta columna son esos debates de decir, bueno, tenemos esto es lo que nos dan, ¿cómo lo cambiaríamos? ¿Qué haríamos nosotras? ¿Qué resultado nos gustaría ver con eso? Siempre decimos que la intención está buenísima porque la verdad, uno de los programas fuimos a preguntarle a los profesores qué opinaban sobre la ESI, qué querían dar, sí, en la edad que tienen y todo. harían capacitaciones para estar capacitados y poder dar una ESI. Y las intenciones de ellos son buenísimas, mismo yo creo que las de todos, como las del gobierno. Claro, pero hay un fallo en la ejecución. Claro, en la práctica no se da bien y no se logra nada, sí, como para los profesores como para nosotros. Claro, además no se termina de entender si no tiene la seriedad que tendría tener, claro, una materia. Vendría, claro, a ser más como un taller para informar y debería haber una intención detrás de eso de... Sí, sí. De generar, claro, más conocimiento. Sí, encima es un taller que lo hacen de vez en cuando, creo que es una vez por bimestre, y encima no le dan la importancia que tendría que darle, porque capaz vienen y están de 10 a 12 y cuarto, sí, dándonos un juego que no tiene sentido y la mayoría de nuestros compañeros no le dan importancia también. ¿Qué juego les dan? Y la última vez nos hicieron hacer un juego que, la verdad, la mayoría nos parecen re ridículos, que son, ponele, el de las figuritas, ¿viste? Sí. Que nos ponían... ¿En qué consiste? Claro, era como una persona X... Era prejuiciar, claro, a... ponerle estereotipos a esa persona a partir de figuras, sí, como una pelota, qué, claro, sé yo. Es como que el detrás capaz es bueno, pero por ejemplo... Ok, era... entonces agarran una figurita y le tienen que dar etiquetas sobre, claro, estereotipos. Claro, habían una mujer y un hombre y, sí, muchas figuritas. Y había capaz una figurita de un vestido, una pelota, y vos tenías que... porque te pintaba ponerle la pelota, no sé, a la mujer o el vestido al hombre y así. Claro. Y había una mujer que, tipo, nos explicó qué teníamos que hacer, pero no nos dio, tipo, el, bueno, esto lo hacen por tal motivo o tal cosa, tipo, okay, no tenía, entonces, fin. El ejercicio era hacer eso y después de hacer el ejercicio había una reflexión o algo, no, así. Claro, o bueno, eso era lo que nosotros, voy, nos quejábamos. Aparte, era como obligatorio el poner etiquetas, que capaz eran etiquetas que ponías como, bueno, tipo, me sobra, de... esto, lo pongo, ¿entendés? Claro. Sí. Y era como generar, capaz, prejuicios que capaz nunca te generaste. Claro. O inseguridad, es lo que fuese. Sí. Y es eso, tipo, nunca tenemos una reflexión de decir, bueno, o sea, bueno, de esto, ¿qué está mal? ¿Entendés? Bien, entonces y... bastante completo el juego, porque, sí, está la primera parte que es ponerle las etiquetas, pero no está después de mentirlas, ¿no? Claro. Y bueno, nada, es como que es eso, queda como inconcluso siempre y no terminamos de eso, de... Tipo de cerrar a lo que íbamos. A lo que vamos. Como que, sí, no nos deja una... Yo mismo, me parece que no aprendí en ninguna de las, claro, jornadas. Mismo los temas que dan son muy repetitivos, tipo siempre dan lo, claro, mismo. Y algo que proponíamos nosotros, por ejemplo, era que depende de la edad, sí, y el interés de cada curso, claro, se genere distintos tipos de debate y que sea mucho más... llevadero. Claro. Algo más, y tipo, más consecutivo más también. Claro. Sí, sí. Pasa que nosotras decíamos que no estaría bueno darle, capaz, no sé, el uso de preservativos a los pibes de primer año y a los de quinto año hablarles del ciberbullying. Que, o sea, está bien, pero yo creo que tendría que ser por niveles, que tipo, primer año capaz sí, hablarle más del ciberbullying, sí, y escalando así por los años. Es que generalmente, dependiendo de tu edad, te compelen diferentes cosas, ¿no? Claro. Los diferentes chicos a diferentes edades tienen diferentes vivencias que habría que especializar y personalizar el enfoque del taller en base a las edades de los chicos. Es que sí, es lo que más proponíamos. Sí. Y bueno, nada, en conclusión, eso es a lo que se trata nuestra columna, lo que queremos ir, de bueno, decir, bueno, tenemos estos reclamos, ¿qué podemos hacer? Si lo podemos hacer, si no, tipo cuestionarnos todas estas dudas que tenemos. Y bueno, nada, ahora los vamos a dejar con el próximo tema, que es Punto 40 de Rauw Alejandro. Tengo una. día por las rodillas. Y olvídate, voy a martillarte con un reloj sin la manecilla. Está bien pilla, chipete, le gustan los billetes. Y en un día fueron cinco veces. Le curé la garganta y no fue con los teces. Ella se lo merece porque está sabrosa, corriente. Bueno, ahora estamos acá con Tiago. Hola, Tiago, ¿cómo andás? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, y le vamos a hacer un par de preguntas sobre también sobre ESI, de cómo lo vivió él. Ella terminó la secundaria, entonces toda esta etapa que nos falta capaz a nosotras, ella la vivió y está bueno. Si querés, presentate. Sí, bueno, mi nombre es Tiago y me parece que lo más importante para decir acá es que venimos de lugares diferentes porque vinimos de secundarios diferentes. Yo fui al Nacional Buenos Aires y la vivencia de la ESI es muy diferente. El movimiento, se podría decir así, dicho así fuera de papeles, como que un poco nace de mi colegio, nace el movimiento del centro de estudiantes, del movimiento muy fuerte feminista dentro de 2017-2018. Y está bueno más que nada para hacer un contraste, ¿no? Porque siento que de lo que me contaron ustedes en su colegio, ¿nombre? ¿Cómo se llama? Argentino Junior. ¿Argentino Junior? Sí. Bueno. Me contaron que no tiene centro de estudiantes o que es débil, ¿puede ser? Sí, muy. ¿Hay centro de estudiantes? Hay un centro, en realidad este año creo que están queriendo volver a armarlo bien, porque antes yo sé que había y hacían reuniones y era todo más, más piola, estaba más armado, pero ahora me parece que lo están queriendo volver a armar, pero no los está llevando tan a cabo. El tema del centro de estudiantes es que en 2019 sí era muy fuerte y las ganas eran constantes, tipo, no solo en tema ESI, sino para cosas del colegio, para jornadas extras para nosotros. Y este año, el año pasado ya fue inexistente por el tema de la pandemia, qué sé yo. Uh-huh. Y bueno, sí, con este año se está intentando, pero también es muy difícil mantenerlos al margen a todos con jornadas extras. Sí, es un tema fundamental el del centro de estudiantes, más que nada para la ESI, porque si nosotros queremos hacer un cambio, siempre van a ser desde el centro de estudiantes. Y siempre nace desde la lucha de los intereses del estudiante contra los intereses de lo que vendría a ser la escuela o el sector de gobernante. Entonces, lo que tiene de particular en mi colegio es que al avanzar sobre eso había muy buenos talleres de ESI y se impulsó a mejorarlos todo el tiempo, no solo en los talleres, sino en perseguir de una buena manera, ¿no? A lo que dicen los profesores, capaz. Vos tenés un taller de ESI en el que te enseñan tales cosas sobre los estereotipos y después a la hora siguiente tenés una profesora de matemática que habla, que no sé, que hace comentarios sobre una persona gorda, ¿entendés? Claro. Entonces habría que haber una coherencia entre la bajada de línea que tiene un colegio y todas esas cosas, y eso es una lucha que está buena que la haga el centro de estudiantes. Claro, algo que vos decís, eso de la bajada de línea sobre los profesores, no es lo mismo, tipo, en mi experiencia, a partir de que empecé primer año a hoy que estoy pasando a quinto, yo veo una muy diferencia en este del respeto a la opinión del profesor personal sobre los estudiantes. Hoy, tipo, mismo, vamos a hablar de lo político, hoy muy pocos profesores te dan su opinión política. Claro. Por esto mismo de la bajada de línea, porque es algo como que nosotros por jerarquía lo vemos como algo, bueno, el ejemplo a seguir. Es el que nos está enseñando, el que nos está educando. Entonces es como que, bueno, eso es verdad, hubo un muy buen avance. ¿Y eso de los estudiantes en tu colegio era constante? ¿Era una vez por bimestre, por semana? ¿Cómo era? ¿Cómo los talleres? Sí, los talleres. Bueno, hay diferentes jornadas. Las más importantes están sobre fechas específicas, sobre fechas importantes. Por ejemplo, hay una del 24 de marzo, que es el Día de los Desaparecidos. Sí. Después había otra, en nuestro colegio es muy importante, la Noche de los Lápices. Ok. Y esos días se marca un día entero donde no hay clases y se dedican a todas a talleres de conciencia que arman los estudiantes, arman diferentes grupos que tienen diferentes temáticas. Vos como estudiante tenés obligación a participar a dos, pero claro, hay gente que va a todas. Y tenés durante el día muchas actividades diferentes en diversidad. ¿Y esto al ser organizado por estudiantes es con ayuda de los profesores y es clasificado, tipo, con nota vendría a ser esto? No, no es calificado, en sí es con la ayuda de los profesores, en general se copan, hay profesores incluso que participan de las charlas, son invitados a charlar, pero ya el hecho de la intención de hacer una actividad a conciencia para formar esa identidad como estudiantado, formar esa identidad como escuela, haciendo eso ya vale mucho. ¿Sentís que esas personas que dieron esas jornadas estaban capacitadas para eso? Sí, la verdad que sí. Sí, porque son estudiantes que tenían mucha voluntad de dejar un legado, ¿no? Claro. De dejar una huella, de marcar y luchar y por los intereses que tienen, ¿no? Acá nosotros estamos hablando de su centro de estudiantes y la verdad es que más allá de lo que pensemos para movilizaciones como centro de estudiantes o movilizaciones de lucha, lo importante es hacer más que pensar. Es verdad. Uno puede pensar, tener las ideologías que sea, pero si uno no hace, no se impacta sobre la realidad, la verdad es que no es lo mismo. ¿Y vos participaste sobre alguna de estas jornadas? No como realizador, nunca. O sea, como oyente estuve, participé, si se puede decir así, pero de realización no hice ninguna. A lo largo de esos 5 años que vos estuviste en la secundaria, supongo que en los 5 tuvieron todas jornadas, ¿sentís que hubo una mejora? Tipo, en primer año fue una jornada y estuvo media, en segundo año sí, fue mejor. Claro, porque aparte vos estuviste en esto que vos decís de entre 2017 y 2018. Sí, hubo un cambio muy grande en esos años que fue creo que un año muy importante para el feminismo por la ley del aborto. Entonces hubo un cambio muy grande desde que yo entré a la secundaria, que fue en 2016-2017. Y cuando yo ya me fui, ya había como esto que dicen ustedes, ya se nota más como un... Ayúdenme a expresarlo, es como que los profesores dicen que usted, algo que dijiste vos, es que tienen como más cuidado sobre su opinión, sí. Tienen más... Eso ya es un triunfo de la lucha, claro, ya es una verdad. Algo que ganamos, una construcción, y que nada, nos ayuda a seguir con esa línea. Bueno, eso se generó a partir de estos años de lucha y se estableció. Ya después del 2018, ya había una ayuda institucional hacia los talleres. Sí, ya había sí. un apoyo institucional más allá de lo que hacían los estudiantes por su cuenta. Claro. Que en principio, que les quiero contar eso, en principio eran talleres que se hacían en los recreos, se hacían en jornadas cuando se tomaba el colegio. Sí. Generalmente eso, cuando se tomaba el colegio había muchas jornadas de ESI, de concientización. Sí. Y bueno, y después, gracias a la lucha, se pudo institucionalizar y ya fue con ayuda del colegio. Claro, y bueno, esto que decís es verdad, ¿viste? El respeto a la opinión general, por así decirlo, hacia los profesores, mismo por una diferencia de edad, de contexto social y todo. ¿Vos sentís que, por ejemplo, en otros colegios es... o sea, hay más colegios como el tuyo, porque por lo que estamos escuchando es una diferencia completamente distinta. Sí. Tu colegio al nuestro, el nuestro es como más... como carece un poco más de esto de ESI. Y está buenísimo que haya colegios como el tuyo, que es un colegio bastante grande. Sí. Y se entiende que también sea como más partícipe de esas claro. opiniones. ¿Vos sentís que en otros colegios sí se hace así, es igual, más o menos? Tipo, ¿cuál es tu opinión sobre otros colegios? Y yo no puedo hablar desde la experiencia, pero sí desde mi opinión, que para mí la diferencia que hace que un colegio tenga esas características sobre la ESI es el centro de estudiantes, básicamente. Depende qué tan grande sea el centro de estudiantes, qué tan comprometido esté con la causa, van a tener esas características que te cambian un colegio a otro. Claro. ¿Sí? Hay unos pares que tienen buenos centros de estudiantes, como el Pellegrini, como incluso el FADER. El Lorca está generando un buen centro de estudiantes también. Sí, yo creo que igual el centro de estudiantes es muy depende de las personas que están, porque capaz, no sé, en nuestro aula hay dos personas que están muy interesadas en mejorar ese centro de estudiantes y todas esas jornadas, pero con dos personas siento que no puedes hacer sí, mucho. Mismo pasa que yo siento que, eso ya es una opinión mía, si bien es eso que te digo, es muy difícil a veces capacitarte sin tener una buena base de información, y mismo si son pocos en un centro de estudiantes, es por ejemplo, yo tengo compañeros que la otra vez hizo una encuesta de, por ejemplo, qué tanto sabían sobre los métodos anticonceptivos de las mujeres, sí, y casi ninguno sabía de cuánto duraba o qué más que prevenía el embarazo, ¿no? ¿Qué generaba en las mujeres también? ¿Qué tipo cambios hormonales o lo que fuese generan? Y casi ninguno sabía. Eso, por ejemplo, eso en ESI no se habla. Sí. Y digo, o sea, tampoco uno se genera esas dudas sin una base de información. Decir, bueno, sí, tipo, tenés todos estos temas, claro, para hablar. Y siento que, bueno, eso para mí, en mi opinión, es como que la capacitación de los profesores, esto de experiencia de vida tiene que ver un montón, porque seguramente las dudas que nosotros nos hicimos, ellos sí, ya se la hicieron y ya la experimentaron y okay, pueden dar esa opinión. Entonces yo siento que la capacitación de los ¿vos profesores... ¿Vos sentís que el profesor tiene que estar capacitado? Sí, obviamente. O sea, tiene que ser como algo mutuo, ¿no? O sea, yo siento que los estudiantes nos sentimos mucho más cómodos hablando con alguien de nuestra edad, ajá, o aproximadamente nuestra edad. Como que se genera una intimidad mucho más de confianza. Y capaz con los profesores no. ¿La capacitación estaría en la información sobre estos, sobre lo que sea, sobre los métodos conceptivos o sobre cómo informar? Porque para mí hay una diferencia grande, ¿no? Porque capaz entre nosotros sabemos eso que vos acabas de decir sobre los métodos conceptivos, pero capaz no lo sabemos cómo informar y cómo transmitirlo. ¿Sí? Que es muy diferente, capaz. Claro, yo creo que eso es como algo que va mucho de la mano, esto de los centros de estudiantes y los profesores. Yo creo que capaz los centros el centro de estudiantes tendría que más que proponer y capaz mismo, sí, informarse, qué sé yo, pero capaz, obviamente, no vamos a decir, no es lo mismo que te caiga pedos tu amigo de tu edad, sí, que te caiga pedos tu mamá, porque claro, decís, bueno, capaz tiene razón, capaz sí, es tipo una mirada completamente distinta. Entonces, esto de cómo comunicarlo podrían hacer los profesores. Y esto de proponer distintas situaciones, sí, problemas, lo que fuese, claro, los estudiantes. Mismo, ideas de jornada y todo. Claro. Y a mí me gusta la idea, esto que decís vos, sobre una parte oficial que esté muy bien informada y que pueda hacerlo, que yo creo que serían las instituciones. Sí. Y también estaría bueno la otra parte, que es lo que más podemos comprometernos nosotros los estudiantes, es hacer que se hable sobre esto, sí, que es lo más importante. Por más que no seamos científicos, no estemos capacitados, nosotros tenemos cierta información. Sí. Que estaría bueno chequearla también, o sea, no está bueno que difundamos información que sea falsa. Obvio. Pero ya el hecho de que hablemos entre nosotros sobre es que estas sí, cosas sí, sí, y se expanda la información entre amigos, ya es un triunfo, es un puntito sí, más. Por eso nosotras hicimos esa columna que son las quejas sobre este tema, pero en realidad quedan nosotras, tipo, nos quejamos entre nosotras, pero no se lo decimos a algún superior en el colegio como para que se lleve a cabo eso y que mejore todo. Claro, yo siento que más que nada eso pasa en nuestro colegio, pero yo siento que hay temas, por ejemplo, a mí que me interesan un montón en el colegio que nunca se trataron ni este año. ¿Por fue ejemplo? Como, claro, fue un pasito más que, por ejemplo, los problemas mentales, que sí, se ven como algo súper grave y capaz es algo que vivimos todos, tipo la ansiedad, supongo que casi todos los tenemos. Y bueno, por ejemplo, de a poquito, o sea, si bien a nosotros hoy no nos pareció bueno y la manera en la que se manejaron fue bastante mala. Sí. Es un paso de ya decir, bueno, tipo, tenemos esta experiencia que es mala y capaz nosotros nos toca, pero para el que viene sí es buena. Que, por ejemplo, habían llamado a psicólogos y que nosotros hagamos nuestras dudas. Pero son tantas las dudas, son tan poco el tiempo que se da. Sí. Es como, bueno, es muy difícil. Y mismo también es muy difícil, por ejemplo, para los profesores, dar una capacitación así sin ser paga. Porque no es un pago extra o ellos, tipo, sí. Es su laburo. Y si bien la intención está, claro, la vida externa también está. O sea, sí, por eso es lo que decimos, que cuando nos dan esa jornada, ya que les pagan, lo hacen por hacerlo y sacarse de encima eso. Y ya, tipo, no, por eso no nos dejan una enseñanza. Por eso yo me quejo de eso, de que lo hacen así nomás y no me sirve de nada. Es importante. Sí, es importante porque mismo, vamos a decir, con cualquier cosa, si a vos van y te dicen, vos te especializás para cortar el pelo nada más, y uno viene y te dice, che, me teñís y te pago 500 pesos más, vas a decir, te teño como puedo, ¿entendés? Tipo, no lo sé hacer. Claro. Y me especializo en otra cosa. Peor si no te pagan. Claro, y peor si no te pagan. O te pagan lo mismo por hacer algo que no sabés. Flaco, ¿de dónde saco la tintura? Claro, claro. En ese ejemplo es así. Pero en los profesores yo veo lo mismo. Yo, por ejemplo, son preguntas que les hago a mis profesores. Tipo, ¿ustedes se sienten capacitados para eso? Y capaz dice, no sé, yo llego para darles un tema a ustedes, no sé, vamos a decir en radio, por ejemplo. Nuestro profesor de radio dice, bueno, por ejemplo, yo hoy vengo a darles una tarea, qué sé yo, para que ustedes practiquen, y de la nada tengo un informe que me tengo que leer en media hora y dar ese informe. Y capaz yo no me siento capacitado ni para usar las palabras ni para enseñarles algo. Sí. Y bueno, ahí es como, ahí es un problema, porque también, o sea, es esto de la intención y la práctica no se da bien. Que los profesores tienen una buena intención, pero es muy difícil porque tampoco, tipo, hay gente que se capacita solo para un tema, por ejemplo, sí, hay psicólogos sí. de mil tipos. Claro. Y es muy difícil también eso, lograrlo en todas las escuelas públicas más. Entonces nuestra queja va también hacia los que capacitan a los profesores. Claro. Sí, hasta los profesores se quejaron de que las capacitaciones eran muy... También, así nomás. Sí, así nomás. Okay. Es que ellos lo sienten de igual manera que nosotros, nada más que, claro. Bueno, es esto que te digo, la jerarquía. Nosotros no vemos, vamos a decirle así, al rey, así, sí, a la primera vista. Sí, sí. Como que nuestro rey vendría a ser el profesor. Entonces, bueno, a quien va nuestro reclamo es el profesor. Y el profesor nos escucha. Pero también es esto, o sea, nuestro reclamo va hacia ellos. Sí. Y capaz no somos escuchados como lo tendríamos que ser, pero los profesores, si se quejan, tampoco son escuchados. Okay. O sea, ahí hay algo que ya no nos podemos encargar ni los profesores ni los estudiantes para resolverlo. Ok. Otra cosa que hacíamos en la comunidad de nuestro colegio era, teníamos muchas cuentas de Instagram, principalmente lo de Centro de Estudiantes, sí, sí. Donde desde la militancia se militaba la ESI. Entonces, claro, se hacían posts de Instagram o historias, cosas así, claro, hablando sobre los temas, que está buenísimo, y que es un rol que nos pone como protagonistas a nosotros. Claro. Está bueno en esta parte por la denuncia hacia las estructuras, sí, sí, de la ESI, pero también está bueno preguntarnos qué podemos hacer, claro, nosotros, claro, directamente, claro, en el momento actuar. Es que sí. Y está muy bueno eso. O sea, sí, sí, sí, pasaban cosas también como casos en los que había una denuncia de una violación famosa, un acoso famoso, y se aprovechaba lo que pasaba en la actualidad para concientizar sobre el tema. Claro. Entonces, nada, solo una cuenta de Instagram te puede cambiar eso. Sí, obvio. Y con el impacto que puede generar en una persona, esa persona se lo puede compartir eso que aprendió a otras personas, y se agranda así, y al fin y al cabo lo que estamos buscando es eso, que claro, generar conciencia. Sí, sí, sí, sí. Bueno, por lo que vemos, tu experiencia fue buena en tu colegio y los consejos que podés dar hoy nos sirven un montón para nosotros y para otros y para que nos escuche. Así que bueno, vamos a pasar a nuestra próxima columna, que es Mi Futuro Yo. Y vamos a pasar con el próximo tema, que es Hoy Cobré, de Bad Bunny. Bueno, gracias, Thiago. Yeah, yeah, yeah. Ay. Bad Bunny hoy va. Va. Va. Ay, ay. Hoy cobré, yo hoy mismo lo voy a explotar. Ey, el precio ni voy a preguntar. Ey, fumando en la Gucci, nadie lo va a notar. Ey, estoy burlado, me tienen que soportar. Ey, porque hoy cobré y hoy mismo lo voy a explotar. Ey, ey, el precio ni voy a preguntar. Ey, fumando en la Gucci, nadie lo va a notar. Ey, estoy burlado, me tienen que soportar. Sigo metiendo pila que se les va a agotar. Sigo en el saque, yo no pienso rotar. Los reales con una mano los puedo contar. Tengo a los falsos en la mira, es cuestión de apretar. Brr, brr, y le dimos a Curry a Clay. Se cayeron con el stay, hacerle hustle en everyday. Y mírame cabrón, ahora soy rey. En Miami soy LeBron con el 6. Casiano en PR para el 9-6. No entiendo que tú dices what do you say. Ay, ay, ya entendí. Me está fronteando con una baby que ya yo le di. Fui pa' los Billboard, pa' los Grammy, y yo no te vi. Nah. Soy leyenda, ninguno ha subido como yo subí. Ey, 1,000,000 por show. Diablo, ya me fui. Hey, hey, hey, you can't smoke in here. ¿Qué tú dices? Yo no te entiendo. Que tú no puedes fumar aquí adentro. ¿Qué? Bueno, yo no veo ningún letrero que diga eso aquí. Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí. Give me one second. Boss, we have a situation. Hey, hey, hey, what's all the commotion going on over here? This guy is saying that I can't smoke here. Hey, man, how you gonna act funny with the big bad bunny? What? But boss? Boss, my ass, you fired. Get out of here. Get out of my face. Leave the jacket in the goddamn closet. Get! Bye-bye. Sorry about that, Benito. Don't worry, boss. Smoke up. Thank you. Manden a buscarme otro pasaporte. Ustedes meten la presión, pero en la corte. Dile a Pedro Navaja que tenga cuidado conmigo y no se corte. Que no hay quien me soporte y ya yo no uso prenda. Nah. Pero si me da la gana, me engancho todo el Polo Norte. Número uno, Billboard, ya envía el reporte. Los veo de lejos y ninguno tiene el porte para ser estrella. Nah. Tú sigues mis pasos, pero no llenas mi huella. Ah. Saben que estoy en la disco cuando ven pasar más de 100 botellas. Porque hoy cobré y hoy mismo los voy a explotar. Ay, el precio ni voy a preguntar. Ay, fumando en la Gucci, nadie lo va a notar. Ay, estoy burlado, me tienen que soportar. Ay, porque hoy cobré y hoy mismo los voy a explotar. Ay, el precio ni voy a preguntar. Fumando en la Gucci, nadie lo va a notar. Ey, estoy burlado, me tienen que soportar. Ya, ya, ya. Futuro yo. ¿Cómo construimos eso que imaginamos? De mis recuerdos, ¿dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor, ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor, ese amor que me jurabas tú. Bueno, bienvenidos a esta columna. Esto es Mi Futuro Yo. Y bueno, les paso a comentar más o menos cuáles fueron las intenciones de esta columna y por qué queríamos hablar de esto. En esta columna empezamos a hablar de temas personales que salen entre Candy y yo, que la verdad que nunca explayamos. Y nada, son temas que a nosotras nos interesan, pero quedan en nosotras. Claro, son temas que nos generan dudas. Más que nada porque, como dice la columna, es mi futuro yo. Son temas de, por ejemplo, cómo hacemos con nuestro primer sueldo, de qué podemos trabajar, qué podemos estudiar, cómo nos vamos a mantener. Son todos temas que se relacionan así. Y mismo cosas de la actualidad, por ejemplo, cómo sería nuestra joda ideal, que son cosas que son dudas existenciales ahora, más o menos, de gente de nuestra edad, que en realidad no lo hablamos con nadie y nos parecen re divertidos a nosotras, por eso lo queríamos. Sí, es una charla mucho más desestructurada y que capaz son mismo dudas que nos hacemos nosotros, como dudas que se van a hacer, por ejemplo, nuestros hermanos más chicos, o dudas que ya se hicieron gente más grande o gente que ya vivió la adolescencia. Yo siento que es una etapa que pasamos todos, pero no la nombramos. Es como una etapa más inexistente, por así decirla. Bueno, este día vamos a hablar de vivir solo y seguimos con el mismo invitado, Tiago. Bienvenido a esta columna. Y agregamos a nuestro profe, Alejandro. Hola. Bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar. Nosotras tenemos varias edades acá. Primero está Candy y yo, que tenemos 17. 18. Tiago tiene 18. ¿Y el profe? Y lo que la columna se llamaría mi futuro yo, es como no, mi presente yo. Es mi presente Ale, en Radio Presente, justamente. Yo soy el equivalente a dos columnas de mi futuro yo. Estamos preguntando la edad igual, me parece. Claro, el equivalente son, y un poquito más, 37 años, o sea que soy dos columnas. Soy mi futuro yo al cuadrado. Capaz un negativo, capaz mi pasado yo. Claro, opa, mirá. Oh. Puedo responder sobre mi pasado yo también. Claro, tu pasado yo. Se preguntaba a mi actual voz, ya me mareé. Y a ver, ¿qué te preguntaba? No, muchas de las cosas que escuché decir, hablar ustedes este cuatrimestre son cosas que me preguntaba, claro. Y bueno, por ejemplo, no yo... lo de calefón y termotanque, pero lo demás sí. Pero guardé un tema. Es algo que vos... Es un tema muy importante que no lo sabías encima. Todavía no lo recuerdo. El otro día me preguntaron y no respondí mal. No nos prestamos atención. No entiendo igual de dónde salió esa pregunta. Claro, es existencial. Sí, es existencial. Y para él es existencial porque tiene... No parece muy existencial, parece bastante 50-50. Nah, es un creo que es un tema que nos surgió vivo porque lo tiramos nada más. Claro. Dijimos, ¿qué es termotanque? ¿Qué dije, es? Y creo que se lo propio Sofi. Claro. Sí. No, bueno, pero por ejemplo, yo voy a nombrar uno de los temas y quiero que alguno de ustedes dos me diga cuál es el que les más interesa, o sea, cuál es el que más les llama la atención y podemos debatirlo o podemos sacar algún tema si tienen alguna duda ustedes de si nos hacemos esas dudas o si ustedes hacen y todavía no lo respondieron, nos las pueden decir. Me gusta. Los temas que nosotras, algunos de los temas que nosotras nombramos en los programas son mi casa ideal, que consiste, se generó un debate en cuál sería mi casa ideal, cuál sería la casa ideal de Zoe y qué haríamos si vivíamos juntas, cómo sería la casa ideal. Okay. En ese programa nos pusimos a debatir cómo sería, qué haríamos, si nos pelearíamos, tipo, ahí sí lo explayamos bastante. Sí, sí, sí. Pero pregunta antes de que arranque el juego, ¿este tiene límites económicos o puede ser hasta...? Es todo. Buena pregunta. No, claro. Es buena pregunta, pero el tema es que, por ejemplo, con 16, 17 años no nos vamos a ir a vivir. Nosotros nos pusimos... Temas económicos es como medio como... Es como dice la palabra, es ideal. O sea, si te quieres de viaje, obviamente vas a elegir todo lo mejor, pero en un presupuesto vas a reducirte en algunas cosas. Pero lo imaginamos acá en Argentina, no en Ibiza con una tu casa ideal, pero más o menos que lo puedas lograr. Tampoco te algo una mansión. Okay. Por ejemplo, vamos a decir, nuestra casa ideal consistió más o menos algo fundamental en los viernes de hamburguesa. Me encanta. Y después... Me encanta. Después ya, yo que iba a hacer, yo iba a hacer la parte organizada, que iba a tener las cosas organizadas. Cocinar. Claro. Nos íbamos a turnar en un par de cosas. Sí. Después, tema casa, era tipo en un subsuelo, tipo una casa de abajo, pero que tenga tipo bastante luz. Claro, y un ventana grande. Claro. Me intriga, ¿por qué en un subsuelo? No sé, la verdad, lo eligió ella. Creo que hasta quería un mono ambiente. Vio Batman hace yo poquito. Yo no estuve de acuerdo en esa decisión. No, pero es casi un subsuelo, tipo, estar en la calle. Okay, un subsuelo que tenga luz, digamos. Claro. Creo que yo me lo había imaginado, tipo, un subsuelo con una ventana en el piso y que pasen las personas, ¿viste? Claro, era la idea de nosotros. Okay. Es raro. Y bueno, así después... Un amigo vivió así en Caballito. ¿Ves? Me gusta, me parece. Claro, sí, sí. O sea, es como... Yo también, un amigo que está preso. Bueno. Bueno, vamos cortando acá. Es lo ideal, no cómo era llegar a lo ideal. Claro. Bueno, nada. Bueno, entonces un subsuelo que tenga luz. Un subsuelo, después una habitación para cada una, un buen sillón, una buena tele. Como que hicimos una parte y había una parte de gimnasio porque justo estábamos empezando. Sí, ahora ya esa parte nadie sabe. Pregunta, ¿mascotas? Sí, obvio. Sí, que habíamos dicho, un perro, sí. Sí. Y habíamos, algo importante que habíamos dicho es que pensamos que no íbamos a estar tanto tiempo juntas. Tipo que viviríamos solas, pero íbamos a estar tan ocupadas. Claro, por eso los viernes de hamburguesas. Eso es importante. Claro. Eso es importante. Como que yo sentía que capaz iba a estar todo el día afuera o cuando yo llegaba ella estaba afuera y no nos íbamos a cruzar. Sí, solo a la noche. Es difícil la convivencia. Claro, ¿no? Por eso sí, mismo. Eso. Nosotros siempre decimos igual, o sea, que nos pasa. Ella tiene unos horarios muy específicos y yo soy como más tranqui, pero siempre hago algo. Entonces es como que siento que en un futuro seríamos así. Por eso mismo es como decir, bueno, es mi casa ideal, tu casa ideal, ¿cómo hacemos para que eso funcione? Sí, sí, sí. Y que se complemente nuestras casas ideales y nuestras... O sea, no va solo en lo material, sino en lo personal, de las reglas de cada uno y qué sé yo. Así que bueno, ese es uno de los temas. Bueno, estaría bueno preguntar a la persona que vive convive con una persona, ¿no? Alejandro. ¿Vivís solo? ¿Cómo es tu casa? Ahora sí, ahora vivo solo. Sí, pero en cualquier momento se va con Laura. Okay. Qué lindo que este no sale en vivo. ¿Y alguna vez conviviste con otra persona? ¿Cómo es tu experiencia? Conviví, la casa ideal está bastante lejos cuando arrancás a laburar a cuando seguís laburando, pero conviví con muchas personas para poder sostener un poco la vida más adecuada y también un poco la casa que más buscaba. Claro. Siempre alquilé o hacía alquilar cuartos, o sea, yo alquilé, vi en lugares que ofrecían cuartos, estuve parando ahí y después también me tocó la oportunidad de un departamento y alquilaba el cuarto. Sí. En un PH también alquilaba dos cuartos. Así que conviví con muchísima gente, creo que más de 30 personas. ¿Y qué onda esto de convivir con una persona todo el tiempo? Y debe ser complicado porque es complicado. Yo lo que más aprendí, mira, ahora escuchando esos futuros yo y presentes vos y Sarasa, sí. Lo que más aprendí es que hay personas que son muy adecuadas para la convivencia, y acá introduzco un gran chan, que a veces no son tus mejores o mejores amigas. Sí, Se te cayó un poquito de radio, ¿puede ser? ¿Acaso no querés tratar de decir algo? No, ojalá triunfen. Ustedes ojalá triunfen porque yo no imagino la vida sin ustedes. Juntas, digo, no, el día que pase que no me lo cuenten, pero el día que pase va a llover mucho, claro, mucho, claro, por decir, agarrar un año se más o menos. Si tuve que tener un bastón y la barba larga en una montaña. Candy y Sofi separadas. ¿Ese será tu futuro yo? Estar en un bastón y en una montaña. Todo viejito, lleno de pelos. La de la montaña me gusta, ¿no? Si llego a viejito, genial. Sí, pero bueno, eso. Capaz una persona que es tu mejor amigo, capaz no puedes convivir también. Claro, bueno, pero este debate también hablamos de eso. Porque Sofi tiene muchas cosas que en convivencia a mí no me gustan. Y al revés, o sea, claro, tenemos cosas hablamos muy diferentes. Dejan de ser amigas en este mismo instante. No, capaz no estaba tan lejos. Yo creo que nosotras nos adaptaríamos y diríamos, bueno, tipo, vos, no sé, si nos peleamos por lavar los platos, yo digo, bueno, vos un día, yo otro día. Claro, por eso, o si estás muy desorganizada, hablaríamos, tipo, acá. Claro, algo que marcó mucho, por ejemplo, yo tengo mis hermanos y gracias a las reglas, por ejemplo, tengo a mi hermano más chiquito que nadie se puede encargar de él. Lunes, martes le toca a Matías sí o sí, que es el del medio, sí, jueves sí. Y viernes a mí, y el miércoles se negocia. Es como, yo siento que eso, al ser una persona tan organizada y yo que me baso en reglas, siento que eso se complementa. Entonces, si hay una regla, sería injusto y a Sofi la injusticia la pone histérica y a mí me irrita. Entonces, es como que siento que por eso sería una buena chance. Bien. Porque no solo vimos lo bueno de cada una, sino vimos lo malo. Y por eso creemos que sería una buena idea vivir juntos. Ah, eso quiero saber yo. ¿Cómo fue tu cambio de vivir, no sé, con tus papás a pasar a vivir solo? Qué buen suspenso que metió la canción ahí recién. Fue un poco más abrupto en ese momento porque yo tenía mucha desesperación por irme a vivir solo, pero también mucha desesperación por trabajar afuera, etcétera. ¿Qué edad te mudaste? Y en verdad tuve una primera convivencia viviendo solo a los 21 años porque me tuve la suerte de ligar un intercambio a Valencia, España. Sí. Y qué lindo. Hermoso, uno de los mejores viajes de mi vida. A los 21 años la facultad me mandó para allá y ahí entendí lo que era alquilar un cuarto, convivir con otra gente, etcétera. Estuve todo un año así. Eso fue a los 21. Después volví, me banqué un año más con mis viejos y después me fui a vivir solo con un amigo a dividir gastos y departamento. Claro, el tema económico fue muy, muy difícil. ¿O? El tema económico nos agarró en una muy buena época del país, a nosotros. En una época que cualquiera con un sueldo se pagaba incluso un alquiler y los gastos. Siempre decíamos el mismo chiste, aunque haya que comer arroz. Y es como medio una que redecís, tipo, bueno, me pongo a laburar y aunque haya que comer arroz me mudo. Pero en ese momento los sueldos estaban en una manera en que podías pagar el alquiler y tener una vida de 20, 25 años bastante decente. ¿Qué año era? Y eso fue entre el 2000... 2014, claro, ponele. No. Sí, es sí. Eso, muchos trabajábamos de pibe. O sea, yo en el 2005 tenía 20 años. O sea que en el 2006, 2007 fue empecé a vivir solo. 2008 me afiancé viviendo solo y tenía un sueldo de 6 horas. Cobraba en ese momento 2.000 pesos o 1.500. Y te alcanzaba un montón para pagar el alquiler y todo. Claro, yo siento que ahora lo más complicado de ir a vivirse sola es eso. La economía de hoy. Bueno, hay amigos que desde esa época viven solos, que hoy en la actualidad siguen alquilando. Yo tuve la suerte, clase medianera, de heredar un departamento, no pago alquiler. Pero tengo amigos que hoy en día se les está complicando mucho con sueldos y todo, tener que bancar el alquiler. Por eso les remarcaba que justo me tocó una muy buena época, que era la de... La del 2006, 2008, 2009, que te alcanzaba bastante el sueldo. Entonces, nada, ibas, alquilabas algo, que era medio una posilga, pero no sí, estabas con el lavarropa dentro de la ducha, que era como, bueno... ¿Morías adentro del lavarropas? Claro, era como que empezabas a improvisar esas cosas y te salía y te la aguantabas unos dos años. Después vas buscando cada vez más comodidades, yo creo que quiero ir solo totalmente. Claro, hoy cuesta mucho conseguir un trabajo que... te haga mantener una vida más o menos razonable. Y yo por eso creo que también es una opción el convivir con otra persona, porque es una buena opción. Sí. O capaz la única también. Como yo te diría que es una de las grandes, únicas opciones. Hoy en día sería... Sí. Un tema parecido de esto que hablábamos con Cande también son los precios, que a nosotras nos preocupaba. No sé, que una leche hoy veníamos hablando sobre eso. También que... Hace 4 años un youtuber llamado Merakio... hizo que se podía comprar con 1.000 pesos, se podía comprar 17 hamburguesas en Burger King y 26 en McDonald's y nada, salían 70 pesos las hamburguesas. Sí, y nosotras siempre pensamos eso, hoy una leche está... Hace cuatro años. Capaz una leche que está, no sé, 200 pesos y mañana cuando nos querramos ir a vivir solas, 2.000 pesos. Sí, es que sí, va a ser una locura decir, che, mamá, me das, no sé, 2.000 pesos que voy a comprar una leche para comer. No, claro, pero la cosa es vivir sola. Claro, y vivir sola peor. Sí. Ah, y el problema que tenés ahí que, no sé, que hay un sueldo de 60 lucas, sí, cuando la leche esté 2.000 pesos, capaz está 61.000. Entonces decís, va re lento esto. Claro, es que literal. Sí. Bueno... Para seguir, tenemos otro tema que es viaje egresado. Acá la diferencia entre nosotros es que estamos en proceso de nuestro viaje egresado. Ya casi. Y la diferencia entre ustedes dos es que ya lo vivieron el viaje egresado. Vos hace poco, nuestro profe hace un tiempo más. Entonces, nada, es eso. Tipo, nosotros nos genera el tema que... ¿Cuándo viaja? ¿El año que viene? El año que viene, sí. Sí. ¿Es eso, manejas? Yo creo que sí, pero por el hecho de viajar, pero nuestro curso no ayuda mucho. Tipo, una parte del curso poco, sí, pero claro. Tipo, por ejemplo... Dale tiempo. Ahora tuvimos... Claro, empezamos a tener eso de salida juntos con el colegio. Audé y todas esas cosas. Y nos sorprendió bastante el curso. Yo la pasé genial. Sí. Pero bueno, nada, esto de viajes egresados es eso. Nosotras nos generamos un montón de dudas que capaz ustedes ya respondieron o capaz no, ni se les ocurrieron. Y nada, tipo, es eso, ustedes pueden llegar a hablar de su experiencia, de cómo lo vieron, cómo... Acá tenemos dos etapas distintas, vos te fuiste el año pasado, ¿no? Yo me fui hace casi 2 años ya. Ah, casi 2 años, bueno, hace 2 años, vos te fuiste hace... Hace 50 siglos atrás. TikTok. Hace... 2005 no habían dicho o algo así. No, ojalá. No. El año que viene serían 20 años. Ya. No, me acabo de dar la cuenta. Yo dije, esto llega al final, el día que decís terrible. Esta frase. Como, hace 20 años me fui a viajar. Bueno, por eso, las diferencias también de eso. O sea, se puede generar medio un común debate entre cómo cambió. Yo lo tengo fresquito. Sí, por eso. Y bueno, también otro de los temas que tenemos es el primer sueldo. Tiago, ¿vos estás trabajando? Yo estoy laburando. Y bueno, vos, profe, ya yo estoy laburando. Ahora te decimos, profe. De esto. Aunque no lo crean, es laburo. Decir, bueno, es el primer sueldo. O sea, ¿en qué se lo gastaron? ¿Cómo se lo administraron? Nosotras es como todo su posición. O sea, ¿en qué nos gastaríamos? ¿Cómo nos gastaríamos con un mínimo de sueldo? Acá podemos hacer una diferencia de edad de decir, bueno, ¿cuánto era tu sueldo? Antes, tu primer sueldo, ¿cuánto fue? Y genial. Lo mismo. ¿Por dónde arrancamos entonces? No, bueno, acá estamos diciendo los temas que tenemos que... Bueno, vayamos primero por la actualidad, si no voy a ir al pasado. ¿Deprimir? Todo el tiempo. ¿Te vas a deprimir, capaz? Es que recordé hasta los valores recién. Esto cambia a ser mi pasado. Entonces, yo. Evitamos el viaje egresado, nos vamos por el otro tema. Como ustedes quieran. Después queda vivir solo. Joda ideal, que bueno, nosotros generamos lo mismo. Tuvimos algo así como un problema con una joda. claro. Y generamos la joda ideal. Pueden ¿cómo? Ser completamente distintas sí. las jodas. Capaz uno pasa un claro. re RKT y otro para bueno, la joda ideal bien. Es de un Indio Solari. Puede ser como ustedes quieran. Y bueno, último, Calefón Intermontanque, bueno. que si quieren claro. saber, se lo podemos sí. cuestionar. Bueno, me estás abriendo muchos ¿tienen? Temas. Elijamos sí, uno. Tienen para elegir bien. Ustedes dos. No, elige Tiago, que me interesa. Por elijamos, vamos por el principio, ¿no? Vamos por el viaje de sábados. Okay, viaje de sábados, dale. Yo tuve la particularidad que viajé post-pandemia. Sí. Ah. Además, estaba muy, muy vivido el tema de que la camada del año anterior a la mía pagó el viaje de egresados y no pudo ir. No. Y le sacaron toda la plata. No le devolvieron nada. No le devolvieron un peso. Entonces, qué buen negocio. Qué buen negocio, qué buen seguro, todo. No, de todas. No sabemos en específico. Ah, bueno, yo viajé con Max Dream. La nombro porque, bueno, no creo que nos vea nadie, pero tampoco le voy a dejar buena imagen a Max Dream. Fue una buena experiencia para vos. Si lo tendrías que clasificar del 1 al 10 y al porqué. Del 1 al 10, pero tengan en cuenta que yo no soy muy fiestero, sí, yo no soy muy de la onda del viaje egresado, pero bueno, a mí me pareció más o menos un 6. Ah, okay. ¿Y tus compañeros cuánto le dieron? No sabes. Sí, me cae bien, Tiago, tendría que haber venido un par de... Nosotros dijimos que era una buena opción. Pero bueno... Nada, estaba esto de la pandemia, tenía muchas particularidades. A nosotros no nos dejaban salir del hotel, por ejemplo. No. Terrible. Claro, pero eso fue... Yo creo que también eso fue una parte de la todo. Pandemia también. Sí, fue post-pandemia, ya estábamos saliendo. Sí. Pero ya seguía habiendo políticas de cero contagios, no claro. quiero que se contagie claro. nadie. Lo que tenían ustedes era, en su boliche tenían burbujas o algo así, ¿no? Teníamos burbujas dentro de los boliches. Había burbujas, no voy. Pará, no, escuchá, no. yo terrible. Me acuerdo de eso, de la experiencia de un amigo, iban de, puede ser de 8 a 12 y de 12 a, verdad, a 3. Tenía, eran, creo que eran dos una grupos, así. Iba tipo... 8 a 12 es muy, creo que es muy temprano, pero creo pero que era más o menos una, así. Claro, habían sí, dos grupos. Habían dos turnos, generalmente no me acuerdo si eran de 3 o 4 horas, tenías un turno después de la cena, pegados a cenabas y salías sin previa ni nada, y después, qué sé yo, si se organizaban había after, pero había siempre dos grupos. ¿Vos elegías el grupo? No tenías, ay, no. Depende del día, tal me mato. Tales horas, y después dentro del boliche, viste que son Bariloche, son boliches grandes, con varios pisos, sí. No podías moverte. Tenías un lugarcito para vos y tu grupo. Terrible. ¿Para qué siento que si a mí me pasaba eso, me mataba, porque siento que desperdicié toda esa plata que di para ir a un viaje de egresados. Igual sí. Vamos a decir que es algo inesperado también, o sea, nadie se espera una pandemia en esta época. Claro. Y medio que todos nos ajustamos a eso. Y ahora creo que eso nos hizo... Algunos valoran un poco más de los privilegios que tenemos de esto de la libertad sí. y todo eso. Porque ahora están diciendo que quieren volver a... ¿A usar el barbijo? Sí. Ay, no. No. ¿Con nos este llega calor? A tocar ¿con este nuestro calor? Viaje egresados no. encima. Me da miedo ya. Y más o menos, ¿cuánto te salió vos el viaje egresados? Porque ahora un viaje egresados, bueno, a partir del 2023 va a ser alrededor de 200.000 para arriba. Más. Si mal no recuerdo, lo sacamos a 100 lucas. ¿100.000 pesos? Sí, que era un buen precio porque claro. nosotros al ser un colegio con mucha gente le rosqueamos mucho el, sí, el claro. precio. Encima lo que tiene esa empresa es que dicen que es la más económica entre todas. Sí, además de que es la más económica, las empresas se pelean por ganar un grupo de mucha gente. Es más, además de que habían burbujas dentro de mi viaje, la burbuja la conformábamos solo nosotros, era solo nuestro colegio, porque ya nosotros solo juntamos 70 personas. No me acuerdo si incluso más. Entonces, el hotel, teníamos un hotel y eran solo estudiantes de nuestro colegio. Claro. Que eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, obvio. Pero perdés esa experiencia de conocer gente claro. nueva. Y nada, estábamos entre nosotros siempre, todo el tiempo. Y... Tipo, ¿vos le cambiarías algo a tu viaje egresados o con lo que te dieron? En cuestión a servicios, ¿no? Tipo comida, excursiones, boliches, todo eso. Y no sé. Ya sabemos que burbujas, ¿no? Obvio, pero... eso no. A mí lo que más me molestó fue el hotel, que no podemos salir del hotel. Eso es terrible. Y después cosas muy particulares con los, no sé cómo decir, los animadores. Coordinadores. Los coordinadores, terribles. Es todo un tema. El coordinador de viaje egresado no puede creer que sea un tema. Ah, eso te había preguntado. Tus compañeros. ¿Qué fueron polémicos? Fueron muy polémicos. Teníamos uno confesado que salía de rehabilitación, Merquero. Bien. Ah, Esa buena onda. Bueno, yo los vi, a los míos los vi tomar directamente. Ah, hermoso. Bien, bien. ¿Qué nos esperaba a nosotros? Eso no estaba tan mal, pero teníamos un chabón que era muy mala onda, que no sé si lo echaron después porque tuvo... Otto se llama. Vamos a escucharlo a Otto, tu momento de escucharlo. Nada, tuvo una pelea con uno de mis amigos, cercano incluso, en el que casi se cagan a piñas. Cualquiera, o sea, separados por los padres, mirándose así a los ojos, intimidantemente. ¿Cuántos años? Insultándose a sus mamás, respectivamente. Ah, bien. Qué lindo ser argentino, el barrio con las mamás, ¿no? Sí. Más o menos, ¿cuánto tienen los coordinadores? No, depende mucho porque hay un par de amigos que están haciendo para ser coordinadores este año. Yo creo que en sus tiempos había más grandes, ahora son la mayoría de nuestra edad. Sí, yo vi coordinadores de 18 años. Claro, que no coordinan nada. No, es tipo un viaje más para ellos. Claro. Re piola igual trabajar de eso, si les pagan para eso me sumo. Más o menos, yo no creo que no sería coordinadora porque soy la última en dormir y la primera en despertarme, no, gracias. No, eso ya, con eso me mato. Pero aparte si tenés 18 años no lo disfrutás, si tenés 30, bueno, no sé, más o menos te pones en alguna. Sí, puede ser, unos sí. Amigos viajaron con un chico coordinador hace poco a la frontera, un viaje diferente, con un pibe que prácticamente se acercaba a la edad de los que viajaba y trajo más problemas que los pibes. Sí, yo creo que tipo, un pibe más así de esa edad como coordinador te chanquea más a vos, tipo, claro. Te hace la segunda. Igualmente, en lo... O es parte, lo que no sé claro, si es bueno. Claro, tipo, se empatiza más moral, porque son de su edad. En lo moral está muy mal. Pero sí. a mí yo prefiero a mil veces un coordinador de, no sé, vamos a decir... De menos de 30 a claro, un que sea joven, pero tampoco... Además, tenés 18 años, soltá. Soltá un poco. Claro, última vez. ¿Cuándo lo voy a volver a hacer? Es la pregunta. ¿Cuándo lo voy a volver a hacer? No, nunca. Entonces... Bueno, vos, profe, ¿te acordás algo de tu viaje? No puedo creer que me tenga que acordar del viaje egresado. Yo pensé que ya lo había dejamos eliminado. Dejamos tiempo. Me acuerdo que tiré un montón de cosas del viaje egresado hace un montón de años. Fue hace 20 años, a plata de hoy, como justo me había agarrado la devaluación post-corralito, que capaz escucharon hablar de esas palabras, a mí me agarró el viaje egresado post-corralito, no post-pandemia. Horrible. No sé, siempre hay un post contexto de post-corralito, jóvenes. Bien, buena pregunta. El post-corralito fue después del 2001, lo que se llamaba el corralito era que las personas tenían todos los ahorros bancarios sujetos en el banco por una crisis financiera, entonces no podíamos acceder a tus ahorros. Si vos tenías $10,000 en el banco, no podías tocarlo. Claro. Podías retirar hasta 250 pesos por semana. Uh-huh. Sí, a un cambio muy inoportuno. Sí, que en ese momento habíamos pasado del 1-1 al 2.90, 3.40, sí. Como que de repente era medio raro. Yo creo que era más 2 y pico. El estado del país era crisis absoluta, o sea, niveles de desempleo y de pobreza que superaban el 50% y desempleo que superaba que llegaban al 15%, que es gravísimo. Hoy estamos en un 7, ponele. Sí. Otro contexto corralito era que al no haber tanta plata, no había moneda para pagar, entonces nosotros no pagábamos con pesos, pagábamos con bonos que hacían de pesos, que eran patacones, lecops o lecaps. Cupones. Nosotros vivíamos con cupones. Ese era el contexto. Mucha gente saliendo de las escuelas porque hubo problemas laborales en la familia, si no todos pudieron sostener las cursadas. Así que me acuerdo un cuarto año de que se iba desertando. Sí. A eso ya más o menos llegamos a mi quinto. Porque el corralito fue diciembre del 2001, o sea, la crisis es el 2002, yo egresé en mitad del 2003. Y íbamos a decir que ibas a los boliches y le decías, toma, tengo un papel que me dice, dame un fernet. No, ¿sabes lo que decíamos nosotros? Nos subimos 14 un taxi y le decíamos, no, llevas por 3 pesos a la costanera. Ah, hermoso. Y te decía, sí. Yo escuché eso. Éramos nosotros. Negociabas con el taxista. Aparte éramos 10, a veces era un 10, pero el nivel de crisis que había, que todo servía, me acuerdo, no sé, estar en... Pero bien lejos, como que te diga, íbamos a bailar a Costa Salguero. Sí. Para no irnos tan lejos, porque íbamos también muchos lugares fuera de la General Paz, como Castelar y esas cosas, que también volvíamos en taxi y en esos lugares, por ejemplo, me acuerdo decir, che, ¿nos llevas por 10 pesos? Sí. Somos 6, ponele. Bueno, sí, dale, juntábamos un peso con 50 cada uno. Un nivel de pichuleo hermoso. Hermoso, volvió. Y salía todo mucho más barato, el viaje egresados se duplicó porque se devaluó en ese momento, así que pasó de 750 a 1.500 pesos, que no sé quién era, pero... o sea, y creo que en dólares en total nos costó $700, digamos, como para hacer un cálculo exacto. Sí, y fue 2003. Ese fue el contexto corralito, claro. Familias sí. desesperadas, poco laburo, en el cual viajamos igual. Pero a nosotros nos pasó justo, que creo que medio que hace correlato al próximo tema, que es la del sueldo, que es, yo les comenté que cumplo el año que viene 20 años de irme de viajes egresados, ¿no? El verano anterior, o sea, que era enero del 2003, o sería enero de este año, a unos amigos se nos ocurrió, porque justo habíamos laburado y habíamos cobrado nuestro primer sueldo, que fueron $340, ¿por qué no irnos a alquilar algo a la costa 15 días, como hacían los pibes grandes, sí, que eran los que tenían 19? Sí, hay mucha gente que dice, bueno, prefiero comprarme un auto antes que gastar la plata. Bueno, nosotros hicimos eso el semestre anterior. Igual después éramos pibes que estábamos bastante tranqui, terminamos yendo al viaje egresados, pero nos las gastamos en un sueldo. La idea que... al principio era, voy a la costa, después veo si voy al viaje. Después veo que si voy al viaje, porque lo pagamos con un laburo que hicimos todos. A los 16 todos teníamos un laburo de verano, entonces lo ligamos. Y bueno, el verano antes del viaje egresados, lo chistoso es que nos gastamos para alquilar un departamento 15 días en la Lucila del Mar, porque no nos alcanzaba para San Bernardo, pero la joda estaba en San Bernardo. Eran 32 cuadras exactas las que caminábamos después de salir a bailar. Nos gastamos, cobré $340, 100 los tuve que poner para el alquiler porque alquilamos un lugar por $400 para toda la quincena. Y vivimos con $300 cada uno. $400, qué locura. En la Lucila del Mar 2003, que hace poco mi mejor amigo se mudó a su casa, ahora se compró una casa muy bonita acá en el barrio, y lo que encontré, enmarqué y le di, fue el recibo de seña de ese departamento que dice recibo por $200 el alquiler de... Hermoso. Pagaron alquiler a lo que nosotras hoy nos compramos dos sanguchitos de miga. Un jugo de naranja, no, sí, no, 340 ni, pesos. Ni dos sanguchitos. Mirá, dos sanguchitos de miga salieron a todo nuestro. Y, algo. Y yo cobré $340 de mi primer trabajo en ese momento, que fue ser cadete. Bueno, vamos así a decir que por ejemplo, cuando nosotros tengamos más o menos tu edad, si esto sigue así, nos va a hacer barato dos sanguchitos de miga. Y los viajes egresados. Los viajes egresados. Pero eso, y mi viaje egresado, bueno, fue Bariloche, creo que fue bastante parecido al de ustedes. Yo casi. No, las empresas. ¿Puntaje del 1 al 10? Para mí un 3. ¿Un 3? Y la pasé bomba. Particularmente mal. Sí, la pasé bomba. O sea, un 3 de... Te diría un 5, pero no la pasé mal. La pasé bien. Ok. Pero, de hecho, por ejemplo, pregunta. Pero a 3 es muy terrible. No, claro. Sí, claro. 3 la pasaste horrible y lloraste tu todo, coordinador. No bueno, nunca, claro, no, 5. No, okay, vamos a decir, pero por ejemplo, no es lo mismo decir... Hoy capaz a vos te pareció una exageración el viaje egresados y todo. Pero a mí lo que me pasó es, por ejemplo, a mí me pareció una boludez el viaje egresados en séptimo grado, porque me parecía muy chiquita y sentía que no iba a disfrutar. Llegué y era tipo lo mejor que me pasó. El séptimo estuvo buenísimo. Claro, pero lo mejor que me pasó en la vida fue, qué sé yo, y siento que esto va a ser lo mismo. O sea, yo fui a la UDE. Para mí es alta experiencia. Es una boludez, qué sé yo. Y en el momento siento que es un montón. Si lo tengo que comprar con otras cosas, no es tan claro. Tanto, pero yo hablo de ese momento, tipo decir, bueno. Obviamente lo podés comparar en otras cosas, pero por ejemplo, Thiago tipo tuvo todas sus contras y sus pros. Sí. Y por eso le puso el puntaje que eso. A eso voy. Por ejemplo, bueno. No lo comparemos con tu vida. No, en ese caso le pongo un 5 porque es divertido, estás con todos tus compañeros, la pasás bien, está todo ordenado, más o menos está todo organizado, no tenés que preocuparte por nada. Yo creo que no hay nada más divertido y peligroso a la edad de ustedes que es estar en libertad entre amigues. Sí. Yo siento que eso es lo piola. Tipo, todas las noches salís a un boliche, excursiones, jodas. Sí. Bueno, pero nosotros habíamos tenido la experiencia de la quincena en las vacaciones un semestre antes, o sea, 6 meses antes del egresado, y eso fue... Le digo, no hay nada más divertido y peligroso. Sí. A la vez rescato lo peligroso porque... ¿Qué pasó? ¿Hay algo que se pueda contar ahí? Vamos, la mirada de los adultos. ¿No? Y salimos mucho de joda. Capaz cabíamos lo que no había que cabiar, pero estábamos bajo la mirada de adultos que más o menos nos cuidaban. Y viajes egresados no teníamos tanta libertad. En la quincena anterior, en los 6 meses antes, estuvimos en la costa. Solo 4 amigos haciendo literalmente lo que queríamos durante todo. O sea, decidíamos nosotros. En el Bariloche estaba todo muy armadito. Tanto que a mí cuando lo encaramos el viaje no me entusiasmaba tanto, porque tampoco elegís la persona con la que vas, no conocés mucha gente nueva, que mi viejo como tuvo que laburar en la secundaria, ir a la nocturna, y después hizo un buen pasar y permitió que yo no tenga que laburar, de hecho eso, laburé de cadete para pagarme ese viaje, como estaba bastante bien en una época de crisis, y se llevaba muy bien con mis amigos, lo invitamos a que sea coordinador de viaje egresado. Entonces yo me fui de viaje egresado con mi viejo, pero por elección propia. Claro. ¿Y cómo estuvo eso? Increíble, ¿no sabes? Mi viejo aparte era un tipo muy precavido, entonces todo el tiempo, no sé, si tenía frío tenía petaca de whisky, si tenías hambre te cortaba un salame y un quesito, si tenía resaca te traía la 7-Up ya batida. Lo sacaba toda la galera. Los cagaba a pedo. Claro. No, mi viejo en eso muy fue... Qué bueno. Me divertí y ese eso no hice tanto porque el bardo lo había hecho antes. Sí, sí. Claro. Entonces me parece que está bueno, que es divertido, me parece muy ordenado. Claro, bueno, pero sí, por ejemplo, eso, ese punto yo quiero hacer hincapié en eso, de que sí, es muy ordenado. Y además, particularmente, a vos te pasó de bajar de un nivel de libertad enorme absoluto a uno más bajito. Y algo que molesta así del viaje de egresados es eso, que está todo muy organizado, ¿no? Muy ordenado, a tal hora tenés que estar en tal lugar, en tal hora tenés que salir. Más con un grupo grande como el de nosotros, pero bueno, es aspecto a tener en cuenta en un viaje. Sí. Yo siento que no tenés tiempo a nada. Por lo que yo escucho, te levantás a excursión. Yo siento que es eso. Para mí. Bueno, vamos a bañarnos. Despertarse, excursión. Es emocionante igual, ¿eh? Claro, yo volví conmovido después. Claro, yo creo que es una adrenalina que no viviría. Pero yo, por ejemplo, siento que el viaje de egresados debería ser, para la cantidad de cosas, es para mí un día sí y un día no. Un día sí y un día no. Capaz sería hermoso. Claro, te dan el lugar de elegir si querés ir a la excursión o no, pero tampoco te la querés pagando, perder. Claro, ¿entendés? Estás pagando algo, o sea, está pago eso, ¿entendés? Así, si no, es como una para mí sería una decepción a mi familia. Sí. Tipo, te metía a cuotas que capaz no podías pagar. Falta una. Perdón, porque falta una. No hice esta excursión. Para cerrar el tema viaje egresados, ¿qué preocupaciones tenían ustedes? Porque, por ejemplo, nosotros nos damos la preocupación de nos cagarán en esto. Capaz claro. No hicieron ninguna preocupación. Cabe pero recalcar que a nosotras nos dieron un precio menos de lo que está. Claro. Por tener el contrato de otro colegio. Entonces sentimos que por bajarnos el precio nos van a dar menos cosas. Sí, la preocupación mismo de esto de qué nos vamos a disfrazar, tipo boludeces, qué nos vamos a disfrazar, lo planeamos ahora, es mucho, estamos adelantadas, esto sí o no. Se van a copar, nos vamos a llevar bien con nuestros compañeros, con quién vamos a conocer gente. ¿Con quién vamos a compartir con habitación? Bueno. No nos llevamos con nadie. O sea, tenemos un montón de dudas que no vamos a responder hasta que estemos allá. Entonces, nada, era eso, tipo, saber qué preocupaciones tenían ustedes. Capaz era cómo pasar el escabio también, mismo que es una preocupación nuestra. Ok, buena pregunta. Disfruten, igual, falta mucho. Sí. Falta muchísimo. ¿Fueron tiempos de estrés para ustedes? Yo creo que me estresaría mucho Sophie pensando cada disfraz y todo eso. Yo estaría muy muestro a Sophie y me dice, basta, no me muestres más. Sí. Y eso que falta mucho. A mí también me pareció igual, capaz, por ser de familia. Pero bueno, para los disfraces no pensé nada. O sea, una semana antes no tenía disfraz para nada. Sí, es verdad. Yo me acuerdo, Tiago, creo que el mismo día se agarró un chaleco de mi viejo de la moto. ¿O no? Y te lo llevaste. No me armé ningún disfraz. Que me relajó un poco en el nivel de tener que preparar algo, cosas así. Y en ese aspecto estuvo bien, yo iba contento, simple. Nadie te juzga por llevar nada. Es verdad. Pero bueno, también garpa tener un buen disfraz, ¿eh? Sí, obvio. Lo digo. Sí. Es que yo siento que, bueno, hoy es medio complicado, bueno, para, no sé, para nosotras. O sea, un disfraz capaz te sale 10 lucas y lo usas en una noche. Es medio como... No, ni en pedo. O sea, yo la reviviría en un disfraz, pero gastarme... O sea, imagínate, pues yo digo esto. Por ejemplo, fuimos al AUD, que el AUD es el anteúltimo día que nadie lo festeja en realidad. Claro, en un remerón gastamos... 5 lucas en un remerón, que encima no nos querían sacar los de Vélez por ser argentinos. Yo dije, no, ¿entendés? No. O sea, es algo que digo, no, pero lo termino haciendo igual. Claro. Pero bueno, o sea, vos, profe, ¿qué dudas tuviste? Tiene una gran manija, Alejandra, que te escucho comentar eso, porque teníamos muchas dudas, pero lo que más me recalco que me parece y me asombra es como todos pensamos lo mismo y mi experiencia es que allá sucede, es como, che, ¿qué nos van a cagar? Es que en verdad que de algo te cagan. Sí, pero capaz no te das cuenta. A mí me cagaron. Claro, es que ya te dispones en preguntarte qué. O sea, hay toda una trampa de fondo que medio que a mí me embola y 20 años después la escuchas como, che, que en 20 años nadie pudo hacer nada para filtrar las mafias de los viajes. Creo que algo que tendremos que empezar a organizarnos es así, tipo una cuenta media de Instagram privada en donde buscarnos así, tipo pro tips. Entre bueno, vos me abriste los ojos con lo de TikTok que había en un par de... Sí, eso iba a decir. En TikTok hay una banda de pibas que cuentan experiencias. La experiencia y te dan tips ya de por sí. Pero yo, por ejemplo, había visto una chica que creo que le dan 2 tickets de consumición, no estoy segura. Y, por ejemplo, lo que iba a hacer era, iba, pedía un jugo y le decía, no, ¿puedes dar un...? Pero son consumiciones sin alcohol. Y le decía, ¿no me puedes poner un poquito más de vodka? Y el chabón tipo decía, bueno, capaz te metes un chorrito. Después ibas a la otra barra y decías lo mismo. Entonces te llenabas de vodka en un segundo. Pero bueno, creo que la chica le subió a TikTok y ahora supongo que ya no lo van a poder hacer. Muchos habrán rescatado, ellos más que y nosotros. Capaz lo hizo dos tragos. Claro, sí, obvio. Sí. Pero bueno, capaz por eso digo, un poquito así de hacer boludeces, de como, ¿me cagás? Ah, bueno, te cago igual. Entonces, sí. Digo, siempre un hay que buscar así. Cómo cagar a la empresa. Sí, sí. Pero es eso, en algo siempre te terminan cagando. Y ese estrés es como que lo terminamos soltando. Para mí ni en pedo es lo que te prometían. O sea, no es no, el viaje egresado. No. No. De hecho, como que, no sé, está muy enlatado eso. Entonces se nota mucho. Ya en un momento era más... Nosotros hacíamos chiste como que éramos coordinadores y viajes egresados, pero para hacer algo. O sea, claro, yo siento que igual la pasas bien. Nosotros nos costó mucho conseguir la empresa con la que queríamos viajar. ¿Qué empresa era? Travel. Ah, mira, había nacido en esa época en la que sí. Estaba. Yo me fui por imaginar. Pero nos costó mucho, pero tipo, es como que decíamos, igualmente la vamos a pasar bien, tipo, si vamos todo el grupo, vamos claro, a hacer. Nosotros dijimos, vamos a ir a una cabañita y la vamos a pasar encima. Bien. Nos encimamos. Nada, que igual tiene razón, o sea, de cualquier manera la vamos a pasar bien. Yo entiendo que nos vamos a quejar después, porque ahí es como que te arreglás, tipo, no, me das sí. Esto. Claro. Bueno, tipo, en el bien, momento para fue. Mí te chupa un huevo, pero después te da bronca. Es que sí. Y bueno, pasemos a ver al otro tema, en su primer sueldo, que se gastaron ustedes dos, que acá, bueno, no nos vamos a poder meter porque va a ser claro. Su experiencia. La verdad, ¿cómo fue tu primer sueldo? No, mi primer sueldo, le dije antes, me lo gasté en un viaje de egresados, en el viaje previo de egresados a Summer, alquilando la casa y gastándolo ahí. Claro. 140 pesos cobrados por el Banco Provincia. Ajá. Por como cadete. ¿Y en qué habías hecho? Había sido cadete o en un call center que era como que atendía llamadas muy básicas para... No me acuerdo si era el Banco Provincia o Vitalcan, que era una empresa... ¿Y cómo conseguiste el trabajo? Qué buena pregunta, porque a ver si mi cabeza lo recuerda. No, en un anuncio para laburo joven, en internet o en una cartelera... en una cartelera en la facu en la que me había anotado. Ahí está. Ahora me acordé, busqué ahí, mandé un mail, llegué, estuve un mes y medio, renuncié porque no me lo banqué. De los tres que iba a hacer y cobré de 345 pesos por eso. ¿Y cómo se dice? ¿Te alcanzó para todo lo que querías o sentís que te faltaba un poquito? Tipo me faltaban los 60 pesos para cumplir los 400 y me compraba una malla, ponele. Me compraba más que una malla. O sea, una malla salía... Bueno, no me sé cuánto salía. Pero ponele que una... Me acuerdo que una compra compartida entre cuatro en un supermercado que te podía salir caro y que habíamos gastado mucha plata, fueron 16 pesos. Ay, un chupetín. Y tenía Nesquik de marca. La compra tenía Nesquik, tenía Coca-Cola, marca Coca-Cola. O sea, había sido cara. Después mi hijo nos hizo otra compra de 32, no lo podíamos creer. Teníamos todo el daño. Teníamos Oreos. Me está rompiendo la cabeza esto de los números. No, es una locura. Es una locura. Es sufrir para vosotros, recuerdo. Para nosotros es sufrir. Claro, para nosotras lo que viene. Claro. Sí, sí. Ah, es una compra cara, a 152 mil pesos. 16 lucas. No, 16, normalito. Tipo. Sí, tranqui. Lo básico, arroz, fideos. Hay gente que se ve egresados a México, Brasil, esas cosas. No se entiende. Bueno, yo este verano me voy con mis amigos a la costa. Bien. Y esto es un tema porque vamos a ir muchas personas. Vamos a ir como 10 personas. Y no sé, como que me da intriga qué onda hacer una compra compartida. Es que literal. Encima bueno. Siempre tenés que comprar de más, porque vos no sabés, mirá si, no sé, agarra un apocalipsis zombie y se cierran todos los supermercados y no puedes comprar nada. Es una buena previsión. El que puede. Claro, que puede y si no, andás a descadete. Anda a trabajar como el profe. 140 pesos. ¿Y vos, Thiago, de qué, ¿qué gastaste tu primer sueldo? Yo, mi primer sueldo es bastante reciente. Lo primero que me compré con el sueldo fueron dos empanadas. Bien. ¿De? ¿Empanadas de? De pollo. De pollo. Bien. Muy ricas fueron. ¿Qué te había dicho? Contá lo que te había dicho. No, papá. Mi viejo me decía, me decía que lo primero que hay que hacer cuando con tu primer sueldo es comprarte un pan. Una bolsa de pan. Por lo menos eso un pan. Te da más. O sea, una bolsa, o sea, bastante simbólico. Es como, bueno, lo gastaste en pan. Pero bueno, no le hice caso. Perdón, papá, pero no le hice caso. Como una comida igual. Compré una empanada, que no es lo mismo. Dos empanadas, que no es lo mismo. Sí. Fueron muy ricas, empecé a comprar ahí empanadas. Y después, en los siguientes sueldos los ahorré y me compré un ampli para la guitarra. Ah, re bien. Y una maquinita. Ah, sí, es verdad eso. ¿Y vos de qué trabajas? De profesor. Ah, profesor de... Doy clases teacher. De matemática, de lengua, a los chiquitos, en una academia. Ah, en una academia. Sí, sí. Okay. Ah, bueno. ¿Vos, Cande, en qué te gastarías tu primer sueldo? Yo creo que literalmente, si es un muy buen sueldo, donde algún sueldo vamos a decir. Claro, depende de eso. Claro, porque, obvio, porque hay sueldos creo que, por ejemplo, nosotros habíamos visto que el mínimo era 57.000. Claro, yo 57.000. Claro, no depende eso, de dónde. Claro. Sí, hoy el cobro básico, dos empanadas. Hoy aumentaba en marzo, pero ponele que esté entre 60 y 70 el vital y móvil, se le dice, que es el salario básico. Yo creo que algo que en mi familia somos muy... muy combinado. Tipo, disfrutamos mucho de salir a comer eso. Y me encantaría, tipo, por lo menos llevar a mis hermanas y decir, bueno, tipo, te me lo gasto. Comer afuera. Sí, cena, y tipo, decir, elegante. Tipo, pedite lo que quieras, alto. Pero... es como no el sé. Pan. No, claro, pero te diría, hasta mis hermanos se conforman con una hamburguesa, un combo del día de Mac, ¿entendés? Sí. Y que ya si se lo regalaba, ¡buah! Ya es la gloria. Me gustaría, tipo, sí, llevarlos, aunque sea a los chicos. Y si me sobra algo, sí, iría a comprar a Sofi. Pero iría, por ejemplo, siento que... esto es muy, muy... oh. Pero siento que mi primer sueldo hasta sería con Sofi, ¿entendés? Tipo, cobraríamos que... el mismo día, sí, el mismo verdad, lugar. Diríamos, bueno, cobramos hoy, mañana claro. Nos vamos a Avellaneda. A Avellaneda, sí, exactamente lo mismo. Iría, no sé, iría. Bueno, si fuese hoy en día, tipo, hoy salgo y tengo... me gastaría 15 euros con Sofi y diría, tipo, me iría ahí... y si me sobra plata, me dio un buen bazar. Y digo, ay, ¿sabes sí. qué? Me llevo esto. Ay, sí. Y sería eso. Pero me gustaría guardar un poco de plata, tipo, para joda, ponerle. Claro, bien, yo creo que tendría dos cosas. O pensaría en guardarla y comprarme algo bueno, o lo empezaría a gastar, tipo, cumpliría caprichos, no sé, a mis amigos. Sí. O bueno, capaz claro. A mi vieja, no, es que el primer sueldo no es para ahorrarlo, es para. Es que no. El primer sueldo es tipo... completamente experiencia. Sí. Decir, bueno, ¿cuánto me puede llegar a durar 70 lucas hoy? ¿Entendés? Tipo, decir, ¿las gasto todas en un día o puedo, tipo, mantenerme todo el mes? Sí, es otro mundo. Aparte, no es lo mismo, por ejemplo, tener un primer sueldo, decir, no sé. Ah, bueno, también algo que haría hoy en día, como me voy al sur, capaz la guardaría. Okay. Pero no, está bueno. Encima, yo que estoy en este A y mis amigos están en la misma que yo, más o menos están en sus primeros laburos. Nos da un poco, hablábamos con esto con mis amigos, la sensación de que un poquito somos millonarios. Porque ay, sí, eso te iba a decir igual, como los primeros sueldos lo que cobras no, es un montón. Eso te pasa hasta cuando te regalan plata en un cumpleaños importante, tipo unos 18, unos 15, que te regalan mucha plata y decís... verdad. No, ¿sabes qué? Ma, me voy. No me des plata. Tengo. Hasta que la terminás. Sí, tengo. Hasta que la terminás toda y te sentís vacío. Ay, sí. No. Yo hace poco limitado. me gasté la plata que me habían regalado para mi cumple y me siento vacía ahora. Ay, sí. Es ahora terrible. Tengo que pedir. A mí me pasaba que, bueno, justo tenía que ir al dentista, me dieron 22.000 pesos. Y, no sé, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Usá esa plata, comprate el remerón. Y yo dije, bueno, ya fue. Después la repongo. Ahora agarré 500 pesos, me quedaron 1.000 pesos. Nada, 1.000 pesos nada más. No. Pagué el gimnasio y dos boludeces más que salí. No, ¿cómo se evapora? Y un remerón. Sí. Y una remera. Sí, y un remerón que no usa. Sentís que sos rico, pero después también se te evapora. Igual con nosotros nos pasa algo particular de que somos todos mantenidos. O sea, tenemos eso, un punto muy dulce donde vivimos en las casas como... de nuestros padres. Claro. Nos pagan la comida, pero además tenemos nuestro sueldo. Que es hermoso, es el mejor claro, sueldo. Es que sí. yo siento... te alcanza para la joda. Claro, es que yo siento como... en Estados Unidos se usa mucho la... no, mi papá no me dejó la mesada. No sé si alguna vez lo escucharon. Sí. Tipo, la mesada es como, bueno, lo que te dejan por mes o por semana. Tipo, un sueldo siento de tu viejo. Claro, siento que es algo así, ¿entendés? Como decir, bueno, tipo, tengo esto... sí, pero y la si vez, te lo ganaste vos, mejor, es como... claro, pero si te lo dejan tus viejos, yo sentiría la culpa de que les estés sacando plata que usan para mí. No. Sí, boluda. No, yo cuando cobré los 340 pesos me lo llevé a la costa. No, y también pero yo tenía, digo, tipo, si te lo dan tus viejos. Ah, si te lo dan tus viejos es otra cosa. Bueno. Y bueno, igual a mí me puede ser porque, por ejemplo, yo... sí, es diferente. Me fui en invierno a Mar del Plata a lo de mi prima y me dieron plata. Y dije, tipo, bueno, no me voy a comprar esto porque... tipo, voy a guardar un poco, o puedo usarlo para algo que ellos sientan que es más útil. Por ejemplo, no sé, capaz era plata que me podía comprar ropa que me faltaba y decía, bueno, me la guardo en vez de gastarme las boludeces. Claro. Pero sí, siento que es interesante. Tipo, me da interés decir, che, ¿cuándo voy a ganar mi primer sueldo? Mi mamá no quiere que trabaje, quiere que estudie. Yo le digo, mujer, por favor, déjame hacer las dos de última. Hoy tiramos una frase en la mañana que es tremenda con el tema de estudiar. Yo se la voy a recomendar. Viste que cuando estudias haces trabajos más o menos simbólicos que son interesantes, cuando no, podés tener la suerte de no tener un trabajo que te guste, pero sí. Son más físicos por lo general. Y yo me acuerdo que una frase que a mí me cambió la vida, que dije por eso voy a estudiar, es pesa mucho menos la virome que el cortafierro. Oh. El cortafierro es una herramienta muy pesada de obra que tenés que cortar hierro, sí. ¿Viste? Y dice, pesa mucho menos la virome que el cortafierro. Y bueno, como, boludo, me hice ganas de estudiar de golpe. Y es como agarrar la virome. Mi viejo me baja mucho esa línea porque él laburó siempre con cortafierro. Ah, claro. Pero siempre laburó de trabajo físico. Claro. Y su bajada es eso también. Sí, es decirte que tu capital de trabajo sea tu mente y no tu... Y no tu... Muy buena. Bueno, ¿quieren pasar a la última, al último tema? Porque creo que no van a querer saber lo que es termotanque. Yo estoy bien, tengo los 12 que me funcionan. Y bueno, Tiago ya nos aclaró que el de el calefón era mejor. El así era que mejor. Bueno, no, no, tema pasado. El último tema es vivir solo. Acá tenemos. Ya somos 3-1. Acá estamos. Tiago todavía no vive solo, nosotros tampoco. Vos sí. Mi nive. Entonces, claro, queremos eso. Vamos, yo propongo esta dinámica de decir, bueno, preocupaciones, respuestas. Claro, bueno, ¿no? Dale, dale. Tips. O tips, más que nada, claro. A ver si sirvió de algo, ¿no? Claro, yo diría preocupaciones y consejos o respuestas. Sugerencias, claro. Claro. Bueno, dale. ¿Las digo tipo ping-pong o las acumulo y hago una teoría? No, ping-pong, así no la ping-pong, así, encima ping-pong es más corto, más preciso. Dale, dale, dale. Me gusta, me gusta. A ver, ¿vos tenés alguna...? No. ¿Lo primero que te compraste cuando fuiste a vivir solo? Ah, palala. Lo primero que sale que me compré cuando fui a vivir solo fue ir al supermercado chino y aprovisionarme de comida, porque flashás que es lo primero que necesitas hacer. Y lo primero que compré fue una par de cajas de sopas Quick, que me parecía increíble porque ya tenía almuerzo, un coso de arroz, porque pensaba que sí o sí necesitabas tener arroz. Leche. Sí. Queso. Una gaseosa. Y creo que eso era todo. Creo que hay una comida ahí medio rara. Qué memoria, que no igual, Para, qué memoria. ¿Y tenías departamento elementos amueblado? No, ligué mucho mueble de la familia. Ah, okay. Mucho mueblecito. Un regalo cumpleaños antes de irme ahí solo fue muy estratégico, que fue que era una cama de dos plazas. Ah, sí. La ligué. Yo ligué mucho. Yo venía de una familia que tíos y cosas se habían separado, entonces había mucho doble mueble. Entonces ligué mucho. Obras. Me acuerdo que me mudé, tenía una mesa ratona, dos sillas, literal, medio vacío, feo, sí. y todo vacío y una heladera. Creo que lo que primero me compré de importancia cuando viví solo fue una toalla y un acolchado, que ya habían pasado varios meses, pero... y lo primero importante que me compré viviendo solo, porque mi viejo me regaló las ollas, siempre fui muy privilegiado en ese sentido de clase, fue la pava. Ah, qué bueno. La pava fue lo primero, sí. ¿Te sentías solo o te divertía, tipo, tener tu espacio para vos solo, tu casa vacía? Uf, la primera vez fue un poco desolador la primera semana. Sí. La primera semana fue... Tema soledad. Es como desolador, el departamento estaba oscuro, me quedaba grande, no tenía muebles. Uy, era un departamento grande que después tipo terminé compartiendo con dos personas más. Me pasó que justo en ese momento había una protesta en el campo, entonces habían quemado todos los pastizales, entonces había olor a humo. Uy. Todo el tiempo en la casa. Horrible. Lo que no lo hacía muy lindo. Quiero justo volver. Me estaba yendo al laburo. No, me acuerdo que mamá. La primera semana era estar viendo solo diciendo, che, no estoy tan feliz. Resulta que después a la semana ya todo organizado, yo renuncio a un trabajo que ya no quería saber más nada, pero me pagaba muy bien, pero arrancaba otro que más me entusiasmaba. Sí. Y esos primeros 15 días que estuve solo en el departamento sin tener que ir a trabajar, ya no había olor a humo del campo, fueron increíbles. Todo mejor. Tipo, ahí fue tipo peli hasta tarde, mate a la mañana, escuchar los Simpsons, ensuciar todo, bañar. Ahí le empecé a disfrutar. Qué bueno. Y tema ropa. ¿Cómo es eso de lavar la ropa y todo eso? No se resuelve ni 20 años después. Ah, bien. Hay tres estados de ropa. Sí. Tenés el estado lavado. Sí. Que crees que está planchado lavado. Y colgado. En verdad es lavado. Después sí, si sí, lo guardaste sí. o no importa. Eso ya es la selva de cada quien. Pero el estado lavado es un buen estado. O sea, lograste algo en tu vida. Significa que ya secaste y lo guardaste. Claro, claro. El estado lavado, después tenés el estado sucio tirado, que es la ropa que se te va acumulando. La silla. No, la silla tenés el estado más importante de vivir solo, que es el estado intermedio, que es esencial. Todavía le quedan un par de ponidas. No. Como lo usaste una sola vez. Sí, esto se puede volver a usar. Lo usaste dos, o che, te queda una. Tiene que olor a perfume todavía. Esa es la ropa transición. Es la que en verdad. Tiene vida. Es la otra entidad con la que claro, convivís. Tiene vida más. Útil. Claro. La ropa silla, que no es ni la boya en el piso, ni la lavada, no saber cómo la acomodaste. Es la intermedia, no está ni limpia ni sucia. Claro, y es la que te sostiene la rutina. O sea, con esa vas a trabajar, con esa vas a estudiar, no salís, ahí vas a la limpia, uh-huh. Pero ahí tenés todo lo que necesitas porque seguramente lo importante ya está sucio. Y otra cosa de ropa de vivir solo es que te escasea siempre todo. O sea, tenés un montón de ropa, pero nunca vas a tener al día la ropa interior lavada, claro. Excelente, planchada, guardada. Necesito los calzoncillos buenos justo hoy, no están disponibles. Mi sugerencia es que si alguna vez alguien sabía, se compre 25, en mi caso, ese varón, 25 calzoncillos, 30 pares de media. Sí. Que después te van a durar 2 meses porque las vas a perder todas. Pero el tema, sí, también, ropa interior, como que nunca llegas. Siempre estás ahí como acá, a punto. Jabón blanco y ducha. O sea, termina siendo tu mejor estado de estar al día. Claro. Y, por ejemplo, lo que más extrañas, que sentís que es como más una responsabilidad de los padres que sí o sí hacen. O sea, por ejemplo, una responsabilidad que ellos tienen que ser, te va a vos porque vivís solo. La que más extrañas. Lo que más extrañas de estar mantenido. Claro. Mirá, yo lo que más envidio igual es a unos amigos que tienen 37 años como yo y todavía le lavan la ropa. Yo creo que extrañaría llegar y saber que tengo con la comida hecha. Sí, comida completamente. Bueno, eso no pasó tanto eso en mi casa, pero tener comida casera sin preocuparte está bueno. Te aprendes a cocinar a los tumbos, sí o sí. Sí, sé cocinar, no me gusta cocinar. No es que aprende. Yo detesto cocinar. Y hace 20 años me tengo que cocinar. Pero ¿te cocinas o te cocinas? No, a ver si extrañaría algo. Sí, capaz esos detalles, como que alguien se ocupe de despertarte y de hacerte el desayuno. Ah, claro. Como que ya te haces. Y más si tenés que ir a laburar a la mañana. Porque cuando vivís solo, medio que empezás a pegarle en el palo en todas. Le pegás en el palo con la ropa interior que necesitas limpia, le pegás en el palo con la ropa que necesitas para ir a laburar, le pegás en el palo con la fecha en que pagas la cuenta, le pegás en el palo la hora que te despertás y tenés tiempo suficiente para tomarte el bondi y salir a laburar, porque también estás en una. No, sí. No es que te vas a dormir siempre temprano. Estás haces mil cosas a la vez. Claro. Y vos, así como ya el haber vivido la experiencia de vivir solo, ¿la recomendás? Porque hay mucha gente que no le gusta vivir solo. Parece lo más espectacular del mundo. ¿Sí? Yo creo que si... Yo le puedo sugerir tres cosas a las personas a la edad de ustedes para toda la vida, que es que si no saben qué van a hacer, hay tres caminos que me parecen que son geniales. Trabajar, siempre se va a tener que trabajar, así que nunca lo elijo. El primero, o sea, no lo voy a poner en orden, cualquiera de los tres que elija me parecen importantísimos. Estudiar una carrera, que tengan ganas, que les guste, qué sé yo, está buenísimo. Si no vas a estudiar una carrera y te pinta viajar, es como estudiar una carrera. Sí. Váyanse afuera 1 o 2 años, laburen, háganse de la calle que se necesite, vuelvan. Es haber tenido una universidad afuera. Si no tuviste la oportunidad de tener una universidad adentro. Y la tercera, que confluye un poco con las primeras dos, es vivir soles, porque vivir soles es como viajar. Entonces, o estudiar una carrera, o viajar, o vivir soles, me parecen las tres desafíos más hermosos que se pueden tener en esta vida. Claro, es como lo que más te nutre. Sí. Viajar soles, incluso, me parece algo fascinante. Yo lo aprendí de un poquito más grande, a los 25, 26, y empecé a hacerlo, me pareció increíble. Estudiar una carrera te abre un montón de puertas, es una experiencia hermosa también, es fantástica. Yo, por esto, privilegio de clase, buena familia, que me sostuvo, que en esa cuestión económica pude hacer las tres, pero vivir solo también me parece una experiencia que te llena, que te encuentra. Es como un proceso lindo, porque es un proceso que yo supongo que no para todos es rápido, y es como que, por ejemplo, capaz empezás a hacer todo mal y te frustrás y decís, no sirvo para eso. Necesito a alguien que me tenga, necesito una convivencia, alguien que me ayude. Y capaz cuando lográs todo eso decís, qué pendejo que era, tipo, tenía 20 años y no sabía ni tocar un vaso, ¿entendés? No, yo me rompía todo. Sí. Y siento que eso es un re progreso para alguien que... Sí, para la vida, en cuestión. Y esto, por ejemplo, si formás, por ejemplo, una familia o así, debe ser otro tipo de etapa. Es fundamental haber vivido alguna de estas tres. Por eso. Si de casa te vas a una familia y he visto. Y bueno, se ven muchas cosas porque después no resultan, porque no funcionaron. Hay algo de vivir solo, viajar solo. Te conocés mucho también. Que el te conocés significa que vos pones todas tus habilidades o todos tus aprendizajes al máximo, distinto es cuando estás con tus padres o cuando viajás de cierta manera o cuando estudias en la secundaria. Las otras tres instancias es como que vos todo lo que tenés lo ponés a trabajar al máximo. Claro. Entonces, todas las habilidades que tenés te sirven y funcionan. Algunas más, algunas menos, pero te divierte. Claro, es un gran desafío, te pone a prueba. Sí, claro. Sí, te pone a prueba. Te pone a prueba y te reconoce que necesitas también, que te falta y no lo tomás como, bueno, dale, vamos. Ganás un montón de experiencia encima, como vos decís que eso, que capaz no sabías cocinar y tuviste que tener que aprender a las fuerzas. Y ahora tenés un montón de cosas, tipo en YouTube, en TikTok, en todos lados. Sí, eso también, el hecho de tener experiencias que no son cercanas, por ejemplo, como de un amigo o lo que fuese, es como poder comunicarte de otra manera, es más fácilmente decir tips. Por ejemplo, mi mamá me dijo algo que es fundamental y nadie te dice, son los broches. Tipo, nadie compra broches. Yo tengo en casa, debo tener 150 broches. Es que la cantidad de broches. ¿Broches de ropa? No, de ropa. Tipo, nadie... Hay gente que tiene los tenderos esos que los colgás así. Sí. Claro. Claro, bueno, pero por ejemplo, en su época no había los tenderos, entonces era como la soga. Y colgabas la soga y, o lo colgabas mal, no se te secaba porque lo ponías por la mitad. Y dice, es como una compra fundamental. Te vas a vivir solo, comprar eso y cucharas. Y bueno, tal cual. Vivir solo, hay algo, te enfrentás con una cosa del tiempo que no lo entendías y te frena, que es tipo, wow, tiene una densidad de tiempo que es tremenda, que es el tiempo que ocupa en tu vida lavar la ropa. Por eso le decía lo anterior de los tres estados. Sí, era mi mayor preocupación eso. Es increíble el tiempo que te toma. Yo creo que. O sea, no es tanto igual, pero igual dimensionas ahí que sí, me imagino. Porque... Igual yo creo que, por ejemplo, a mí me pasa que soy la hermana mayor, sí. Y es como que hay muchas de esas tareas que me encargo porque mis hermanos no saben. Está bien. Y entonces, tipo, bien, te predispone. Claro, es como que ya tengo como una base de decir, bueno, porque mi mamá antes laburaba todo el día y mis viejos están separados y era yo la que se encargaba de hacer las camas y una casa de tres pisos, ¿entendés? Ah, bueno, o sea, está. Es como que era algo tengo de idea. No, pero, por ejemplo, la ropa. Ya está curtida. En mi casa es, vas arriba, plum, metes todo. Y yo, en mi casa, no separo ni por color. Hay gente que lo separa por color en la plancha. No, gracias. Sí. No, gracias. Pero la meto así. Rosquitas, lo último, que es el último centrifugado. Lo que me pinte de jabón. Pip, 40 minutos y la barra se hace. Y ahí digo, 40 minutos, una horita. Voy, la cuelgo. Lo que es más paja es tipo, eso, si vas a una terraza es subir, bajar, descolgar, después guardarla. Claro. No, cuando empezás a tener otras corridas. No, sí, y por eso mismo es mi única preocupación lavar la ropa un sábado, ¿entendés? Capaz si tengo que hacer un montón de cosas. Después lo disfrutás, es como el meme, como antes salía de joda y ahora disfruto tarde en la mañana colgando la ropa. Claro, o por ejemplo, yo creo que algo que me pasó a mí es que antes detestaba lavar los platos y ahora es como, un minutito tipo tranqui, que queda todo perfecto. Es un momento muy personal. Sí, es que creo que es eso. Es también aprender a disfrutar esos momentos. Sí. A vos que te gusta la música, vivir solo tiene muchos momentos de... Sí, yo creo que estaría feliz que porque yo cuando estoy sola en mi casa pongo música al palo. Sí, es muy molesto. Estoy feliz. Dije, cuando estoy sola, dije igual. Y cuando no, también. Cuando no, baja Tiago de arriba y le dice, Sofi, ¿puedes bajar música? Sí, y Sofi la sube al rato. Pero vas a ver que tenés como ciclos con musicalizados, ¿no? Como el de lavar la ropa de una manera, el de cocinar es otra. Bueno, es mismo cuando podemos verlo reflejado, por ejemplo, vamos a decir... Cuando tu vieja y tu viejo te levantás un domingo y está escuchando música mientras lava, no sé, o el auto, o está haciendo un asado, lo que sea, es como que todo musicalizado, es verdad. Yo eso. Creo que está bueno de vivir solo de nadie te dice qué tenés que hacer. En mi casa a mí me dicen, anda a lavar los platos, a mí me da bronca y no tengo ganas de hacerlo, pero capaz lo iba a ir a hacer. Claro. Pero si me lo dice alguien, ya no tengo ganas. No, eso es un En cambio, si estoy sola, sí, lo voy a hacer porque no me queda otra. No, pero bueno. No, yo a veces, yo siempre junto. Los jueves lavo lo de los domingos, por ejemplo. Un gran combo. Eso es vivir solo. Gran acumulación. Banco. Qué bueno que no dio combo. Es que está bueno lo que hice porque de repente tenés lo que le espera. Muy poco tiempo para. Tenés que pensar que, bueno, le resto 3 horas para lo que es la limpieza, le resto tal de horas y ¡pup! Sí, sí. ¿Cuánto cuesta pasar el trapo de piso por el living? Sí. Es un montón. Bueno, en conclusión sabemos que es un proceso largo y que nos cuesta aprenderlo, porque no hay manera de aprenderlo, pero que es lindo disfrutar, con el tiempo se disfruta más todavía, y que bueno, hay que sacar de lo malo lo bueno también, porque no todo es hermoso vivir solo. Así que nada, lo dejamos con el último tema. Que es ¿cuál de ICA? Y nada, espero que tengan una linda tarde. Y gracias por escucharnos. Gracias a ustedes. Qué linda que con ella te ves. Parece de la TV. Pa' estar así no sé cómo haces. Salgo en busca de las cosas que estoy enamorado. Buscando en las apuestas sacar 7 en cada dado. Buscando tener más de lo que estaba acostumbrado. teniendo mi bendito equipo firme acá a mi lado. Adicto a grandes resultados, buscando estar en donde estamos, dejando la maldad de lado en la ciudad coleccionista de pecados. Buscando cuál será el momento exacto, cuál serán los pasos indicados, cuál será la próxima canción que deje a tu corazón flechado. ¿Cuál será la calle que me haga encontrarte? ¿Cuál será de ella, beba, por qué parte? ¿Cuál será el minuto? ¿Cuál será el instante? ¿Cuál será la mirada que me haga volar? Por la ciudad y su sonido, la avenida acá conmigo, mi infiel testigo, mi compañera y mi abrigo, el lugar que nunca olvido, esa cosa que se mete por tu corazón que siempre te convido. Par de cosas que se olvidan, par de cosas que uno no se priva, par de tentaciones, par de acciones, par de canciones, vidas, par de cosas de mi vida, mi corazón que no se oxida, par de gente increíble para que la misión esté cumplida. Y por ello sigo acá sonando 24 horas cocinando esa cosa que le gusta tanto, por lo que ella andaba preguntando, por lo cual acá mi vida expreso, por lo cual acá mi vida paso. ¿Cuál será de todos esos besos que me quita a mí de este fracaso? ¿Cuál será la calle que me haga encontrarte? ¿Cuál será de ella, beba, por qué parte? ¿Cuál será el minuto? ¿Cuál será el instante? ¿Cuál será la mirada que me haga volar? ¿Cuál será la calle que me haga encontrarte? ¿Cuál será de ella, beba, por qué parte? ¿Cuál será el minuto? ¿Cuál será el instante? ¿Cuál será la mirada que me haga volar? Prohibido. Prohibido girar a la derecha.